Cómics, cine, TV, libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Todos, bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero, el último del año, carnal. El último Café Comiquero del año. Así es, carnal. Les saluda su amigo Carmix. Es su amigo Rula Mutarrota del Yermo. Tragando. Exactamente, sí. Tragando bien felices y contentos, honestamente. Con algo de frío, pero está rico el día aquí, en esta terracita del Crepes and Waffles. La verdad, quiero dar el comercial completo. Ustedes disculpen porque nos atienden a todo dar. La comida es maravillosa. Es Crepes and Waffles en Plaza Satélite. En Plaza Satélite también pueden ir, si están por allá. Hay varios sucursales, el que yo conozco también, que tengo muy cerca con el trabajo. El Crepes and Waffles de Reforma 222. Sí, también súper atención. Súper atención. Súper comidas. De veras, vayan a comer el Crepes and Waffles. Exactamente, y la verdad, no nada más hay crepas y waffles, ¿eh? Sí, hay mucho más. El pan de pita, ¿eh? Usted disculpe, pero pita, qué delicia, la verdad. No. Así es, Carmen, después de dar este bonito comercial no pagado, pero con una muy buena atención, eso sí tenemos que decirlo, pues les recordamos que esto es El Café Comiquero, nos pueden seguir a través de Spotify, desde luego, nos pueden escuchar ahí en Spotify, en iTunes, en iVoox, Google Podcast, más otros servicios de podcasting que amablemente nos comparten cada semana, y también nos pueden escuchar, nos pueden seguir también en redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, como El Café Comiquero, contenido de repente en nuestro canal de YouTube, El Café Comiquero también, y nos pueden escribir nuestro correo electrónico, que aún es elcafecomiquero@hotmail.com. Ya estamos pensando darle un revamp, pero bueno. Sí, abrir un Gmail que nos cuesta. Ya, ¿no? El de Hotmail ya se oye como ruco. Un leve. Pero bueno, así es, carnal. Y pues, último programa del año, como dijimos. Y ustedes saben, ya vienen fiestas decembrinas, viene Navidad. Nos da flojera. Bueno, no nos da flojera. Hibernamos, porque pues exactamente. Es el frillito. Estaremos regresando para el 5 de enero, ¿no? Para el 5 de enero. Hay palía de Reyes, casi. Hay por ahí un anuncio parroquial. Ajá. Probablemente estrenemos sección el día 28, 29, porque por demanda popular están pidiendo que yo haga una especie de mini review. Ajá. De las temporadas de Runaways, que ya acabó la serie. Ok. Y dije, pues a ver, igual me lo aviento así de el tío rata nos cuentea, ¿no? Nos cuentea, o sea, ya no ni siquiera nos cuenta, nos cuentea. Pues va, jalo. Está bien, adelante. Podría ser. También por ahí me han dicho, ¿para cuándo reseño Battle Angel Alita? Que tú así como que dices... Podría ser un buen tío Carmix, ese sí nos cuenta. Tú el tío rata nos cuente. No sería el tío rata, sería el primo rata nos cuente. Está muy bueno, ¿eh? Va. Me late, vamos a estudiar eso, me late la idea. Suena bien, ¿no? Me gusta. Así es, carnal. Y pues bueno, tenemos notitas, algunas cosas que comentar. Vamos a ver, evidentemente, apenas el arroz de Skywalker. Todavía no... el ascenso de Skywalker, ya lo subieron de puesto. Ya tiene otro nivel. Pero no sabemos nada. O sea, no hemos visto... Ustedes saben, no vemos trailers, no vemos reviews anticipados, ni mucho menos. Cero expectativas. A ver cómo está, ya les contaremos más al ratito. Mientras, pues tenemos acá algunas notitas y cosillas que platicar como cada semana, ¿no, mi hermano? Sí, ¿por dónde quieres empezar? Pues que tenemos algo internacional, algo de cómic, digo, el Café Comiquero, algo de cómic, tal vez. Ok, algo de cómic internacional. Venga. Pues mi compañía favorita de cómics de Estados Unidos, Bolt Comics. Ahorita ya es Bolt Comics, ¿verdad? Sí, se aguantan todos ustedes. Bolt ya nos quiere, por cierto, ¿eh? Anunció, me dio mucho gusto, algo, ya se había anunciado algo en este año, pero nunca se había concretado. Ahora sí, ya hay noticias, ya hay ya hay fechas, ya hay como que todo un anuncio oficial. Van a lanzar su imprint para jóvenes, para chamacos. Qué bueno. Que se llama Myriad. Myriad. Sí, como Myriad, como, o sea, de muchos, ¿no? De muchos, como Ponche D. Uh-huh. comenzará a publicar cosas a partir de 2020. Muy al estilo de Bolt, se van a enfocar, sus primeras historias van a ser historias de ciencia y ficción, pero para niños y adolescentes. Lo interesante, como no son mensos, como Bolt sí tiene cerebro, no como otras editoriales, Marvel DC. Marvel no tanto. Los va a sacar en formato de novela gráfica. Súper bien, sí, sí, sí. Evidentemente. Lo interesante, para este proyecto contrataron a una veterana de este tipo de proyectos. Se llama Rebecca Taylor, Rebecca Tay Taylor, a quien yo ubicaba. Me suena Rebecca Taylor. La ubicaba en DC. Fue parte de, ya saben, ¿no? De esa legendaria camada de editores que cuando empezó lo de DC Inc. y DC. Sí, ¿cómo olvidar ese legendario sello? Inc. y Zoom, claro. Perenne, de veras. Es una gran pérdida tener, después de tanto tiempo que estuvieron al aire, ¿no? Ella estuvo trabajando mucho tiempo para ahí. Nunca alcanzó a publicar para DC Inc. y Zoom. Ella hizo como que todo. Estuvo en el equipo que diseñó todas esas cosas, pero ella se fue antes. Se fue de DC antes de que salieran los primeros y únicos títulos. En fin. Cámara. Pero también ya había trabajado en ese tipo de publicaciones para Boom Studios. Uh-huh. Dentro de la. Kaboom. Kaboom, Kaboom. Ajá. Y. Claro, no hizo algo de tal vez. Gumball o alguna me de esas. Me parece que sí. Porque traduje mucho de eso. Por razón me sonaba el nombre. ¿The Boom no es Over the Garden Wall? Sí. Creo que fue. Claro, que yo traduzco ese. Creo que es de ella, exactamente. Sí, sí, sí. Ella fue la editora en jefe de esos proyectos. Y ella anteriormente había estado en Arcaia, fíjate. En Arcaia, o sea, cuando era. Sí, Arcaia solita, ¿no? Que después Boom la compra. Que después, ¿no? Boom la compra. Donde se publica a la fecha Mouseguard. Bueno, asumimos, ¿no? Se supone que todavía se publica. Exacto. Uh-huh. Viene por fin ya el nuevo sello de Bolt Comics, Myriad. Para 2020 todavía no sé. ¿No hay proyectos cerrados? O sea, como para decir ya van. ¿Qué títulos saldrán? O... Se están guardando. Lo que dicen los hermanos Weisel, no sé, uh-huh, cómo se pronuncian ustedes, disculpen. Se están guardando los anuncios para cuando inicie el año. Bien, bien, bien. Me gusta. Hay que estar al pendiente. De a poquito. Sí. otras cositas de Bolt Comics. Por segundo mes consecutivo, cuando salieron los reportes de ventas de, uh-huh, de cómics allá en Estados Unidos. Otra vez está en el top 10 de las editoriales. Que pues eso, o sea, son porcentajes muy chiquitos ya cuando estás en el número 10. Pero estás en el 10. Sí. Y es una empresa, es una editorial que tiene pues, menos de 5 años de haberse establecido. Es de las más jóvenes quizá. O sea, Aftershock ya estaba. Obviamente IDW, Boom, tenían ya mucho rato. Yo creo que es de las más jóvenes en estar en ese puesto. Definitivamente. ¿No? Yo creo que es la más joven. Y nada más tiene, o sea, permanentes como 6 empleados. Y todos los demás son freelancers. Freelancers. ¿No? Uh-huh. Pero también es lo bonito. Las personas que han trabajado con Bolt Comics, o sea, escritores, correctores de estilo, etcétera, etcétera, han dicho es de las empresas que más les gusta trabajar. Son muy éticos. Eso es bueno. Hablan bien de ellos. Sí, ni modo que quieras crecer siendo con prácticas predatorias, ¿no? Pues que creo que somos Marvel o qué, ¿no? Y aparte me comentabas que Bolt Comics andaba ya viendo algunos temas de proyectos multimedia, ¿no? O sea, de llevar algunas cosas. Bueno, Hidden de Natasha Altovich sigue el plan de llevarlo a cine, ¿no? Uh-huh. De hecho, ese es su flagship title, yo creo, ¿no? Pues es el primero que va a salir para la aplicación de tapas. El de Hidden. Okay. Desde el número uno. Desde el número uno. Ya descargué la aplicación para ver cómo se va a leer. De hecho, ya viene en enero va a salir. ¿Qué tal? ¿Te ha gustado Tapas? ¿Te ha gustado la interfaz y todo eso? Es que no he usado Tapas. La que uso es Webtoon. Webtoon. ¿Y esa te gusta? Esa me gusta mucho. Sí. Me gusta bastante. Es muy sencilla. Optimizada para móviles, evidentemente. Exactamente. Es un scroll down completo. O sea, así es como se manejan los capítulos. Sí, los toons. Y obviamente eso te como creativo te obliga a pensar también en que tu obra tiene que leerse así. Es por eso que me llama la atención cómo le habrán hecho con Hidden. Porque no es así. Porque no está. Originalmente no era así. No. A ver cómo lo adaptaron. Tiene que hacer una adaptación, no cortar paneles, sino reacomodar paneles seguramente para que la narrativa no se pierda. Pero sí pasa eso. O sea, te puedo decir que donde estoy ahorita con lo de Neymar Jr. Comics en la aplicación, ellos no tienen Webtoons, tienen Digitoons. Todos queremos nuestros Toons en algún lado de la exactamente red. Y el café con mi cabrón próximamente Red Toons. Suena muy comi, muy comunista, pero ustedes no se preocupen. Red Toons. Comrade, ¿no? Comrade Rata. El camarada rata. Camarada rata. Ya valió, ¿eh? Es, camarada rata sería en Tierra X, donde ganó el mal. Ahí seguramente el café comiquero es así como, no sé, el café comiquerovsky, ¿no? Y allá. Es en esa tierra donde ganó el mal. Ah, sí, cierto. Sí, sí, cierto. ¿Qué le hacemos? Pero bueno, te decía que en esa aplicación de Neymar Junior Comics con Digitoons, yo había traducido ya varios títulos el año pasado, que el layout era la página, una página tradicional de cómic que podías leer en un iPad o como tú quisieras, ¿no? Y los reformatearon para hacerlos gratuitos y subirlos a esto, a esta forma de Digitoons. Y se lee bien, pero okay. Yo que estuve traduciendo la versión en página secuencial normal, sí digo, ah, caray, está raro, pero siendo muy objetivos no se lee mal, solamente es una forma nueva de leerlo. Entonces Webtoons es también algo, ahora ya los cómics que estamos haciendo, bueno, que están haciendo, que yo traduzco, ya están pensados así, o sea, ya están pensados en que se puedan scrollear. Eso es exacto, es la forma en la que los chavos leen cómics, ¿eh? Sí. Por cierto, también, y para terminar acá con los anuncios de Bolt Comics, pues varias de sus series han tenido mucho éxito, se anunciaron nuevos arcos. Bueno, las únicas series que habían tenido como que continuidad hasta ahora había sido Hidden y Wasted Space, que nunca he leído, ya pues le echaré el ojo. Se anunciaron nuevos arcos para otras tres series, okay, porque ya van a darles continuidad porque han tenido mucha demanda. El primero va a ser The Plot, que es una historia de... Es una historia de horror, no tengo idea de qué vaya tampoco. ¿Cómo se llama? ¿The Plot? The Plot. Plot. El segundo arco de Sera and the Royal Stars. ¿Qué es lo que dices? Que es como Caballeros del Zodíaco y Avatar. Okay. Está lindo, ¿no? Y visualmente está precioso. Audrey Mock es la ilustradora. No, padrísimo dibujo. Y Money Shot, para sorpresa de nadie. Sí, porque sí, todos queremos más bromas de penes espaciales. Dick jokes. ¿Qué tal ha estado Money Shot? Tú que lo estás siguiendo, ¿qué te ha parecido? Oh, Dios santísimo de mi vida. Es de lo mejor de veras que he leído en todo el año. Y no nada más es Dick Jokes. Hay más, hay uno, carnita. Hay un momento. Hay carnita. Por Dios. Hay harta carne. Tenía que hacer la broma. De lo que ustedes gusten. Y si no son humanos, también de eso puede haber para ustedes. Whatever your kink is, ¿no? Hay un momento en el número 3, ya para el final. Uh-huh. Ay, Dios. Ahí está la prueba de que de veras los comediantes tienen un enorme problema de depresión o algo así. Algunos. Sí. It's Halloween. No, está... It's Halloween. De veras. Es otro asunto. Completamente... No lo veía venir. Ya después vamos a dar un review completo de Money Shot. Sí. Cuenta con ello. Ustedes se van a tener que aguantar al raunchy humor y a los dick jokes. Ni modo, pues así pasa. Café con mi quiero after hours, ¿no? O sea, sí, de veras. Hasta nos vamos a poner un poco alcoholizados. Arrated, ¿no? Mira, si hacemos Soundstone, que no podemos hacer Money Shot. Sí, no, y lo hemos manejado acá, con clase, ¿no? Con clase. Sí. No, buenísima la serie, de verdad. Si no la están comprando, compren. ¿Recuerdan los creativos? O sea, quienes son los el guionista, como tal, es Tim Seeley. Nada más, o sea, Tim Seeley, señor Tim Seeley, la verdad. Quien es la co-guionista y quien normalmente hace todas las bromas es Sarah Beatty. Ella es comediante, ella es originalmente comediante de Saturday Night Live. O sea, tiene formación, tiene cepa de eso, ¿no? Sí, ella tiene pedigrí. La ilustradora es Rebecca Isaacs. El colorista es Raúl Angulo. Y ahorita no me acuerdo quién es el letrerista, le quedó mal al dude. Ah, es Crank. ¿Cómo? Crank. Okay. Es quienes hacen las letras, por cierto, de los cómics de Rick y Morty, por ejemplo. Ah, mira. Uh-huh. Que entonces ya hay trabajo despublicado aquí en México, porque sí. Es que Rick y Morty le publica a Kamite. Exactamente. Uh-huh. Que no sé, o sea, no sé si Crank sea un colectivo, sea un dude, sea una entidad. No tengo idea. Tal vez ni siquiera es de aquí, de este planeta, no sabemos. Es ¿no? probable que sea Armin Sola, es un algoritmo. No tengo idea que sea Crank. Ok. Me suena como, no sé, VCs. Bueno, yo Caramaña, ya ves que... Pero trabajo para VC. Sí, exactamente. O Comicraft, ¿no? Hubo un tiempo que firmaban letters, Comicraft, aunque fuera Starkings o la banda. Nada más decía Comicraft. Sí. Sí, pues ellos son los creativos. Bien. Publicado por Bolt Comics, evidentemente. Chulada. ¿Y van cuántos? ¿Tres números? Tres números. Seguramente habrá un arco de, ¿qué? ¿Cinco números? Normalmente es lo que hace Bolt Comics. Manejan arcos de cuatro o cinco números. Uh-huh. Y al bonito TP. Vámonos. Y al bonito TP. Obviamente también para estas series que van a tener continuidad ya se anunciaron recopilados. ¿Sabes cómo me doy cuenta de que Bolt Comics empieza también a tener más jale? Por Amazon. Porque ya es más fácil que encuentres su stock disponible. cuando empecé a buscar Hiten, por ejemplo, tardaban mucho en volver a tener Hiten disponible. Era comprarlo con resellers y ya sabes, carísimo, ¿no? Y ahora ya, o sea, ya veo que ya es más fácil que encuentre sus productos, ¿sabes? Sí, definitivamente. Por ejemplo, también otra de las cosas que pueden darse cuenta de que Bolt Comics está jalando, ya no, o sea, en las páginas, en Comixology, siempre que salen sus new releases, los ponen a veces por orden alfabético, a veces por orden de lo que piden más. Ya no te tienes que ir hasta las últimas páginas a buscarlo de Bolt, ¿eh? Okay, ya es ganancia. Ya están como que en las primeras. Qué bueno. Sí, no. Y la verdad es que están llevando nombres. O sea, llevar a Tim Seeley fue un nombre interesante, ¿eh? Definitivamente. O sea, ya suena. Es un señor que ha trabajado en Marvel. Bueno, Marvel no sé. Ha trabajado Sí, de hecho. ¿Sí? ¿Sí? ¿En Marvel? ¿Trabajó Tim Seeley? Sí, ya trabajó en Marvel. De hecho, ahorita creo que trae algo en Marvel. No me acuerdo. Yo lo ubico por DC Comics, que ves que hizo. Hizo algo de Dick Grayson, me parece. De Dick Grayson. Obviamente, Hack Slash. Sí. ¿No? Que cumplió 15 años, Hack Slash. Dios mío, ya 15 años de Hack Slash. Hubo una edición aniversario de un número aniversario de Hack Slash. No lo he leído, no tengo. Que no he seguido leyendo. Yo leí los primeros 5 omnibuses. O sea, bueno, la serie sin omnibus y whatever. Hay un sexto que fue, creo que Hack Slash Return o algo así. Uh-huh. Y un crossover por ahí con Army of Darkness. No me acuerdo. De hecho, ahorita Hack and Slash, bueno, Casey Hack y Vlad, más bien han estado haciendo pues pequeños crossovers con otras propiedades intelectuales. Hubo uno de Hack and Slash and Vampirella. Sí, hubo un Hack and Slash and Chaos, las chicas de Chaos. O sea, de todas las que sacaron en los cómics de esta Gail Simone de Source of Sorrow, sí. O sea, esta Chastity. Chastity. La otra, ¿cómo se llama la de demonio? Que no la, me la demonio. Ay. Ara, Lady Death también, ¿no? Lady Death, hubo uno con Lady Death. Ara, disculpa, sé que eres muy fan de Purgatory. Sí. Sorry, me van a pegar luego en el café. Saludos a Ara. Saludos a Ara. Sí, ella es muy fan de Purgatory, por alguna razón. Y siempre nos escucha, nos comenta. Sí, es la mera onda. Es la mera onda, de veras. Y eso es en donde ha salido Casey Hack últimamente. Pero el personaje sigue vivo, ¿eh? Súper vivo, súper, con mucha demanda también. Y mira que en su serie, spoiler, había muerto. Ah, sí, de hecho, había muerto. Casey había muerto. Y ya viste que voy a acabar la serie, pero tiene muchas piernas el cómic todavía. Hay mucho que decir, a Tim Seeley, ¿no? le llama la atención. ¿De veras les gusta? Total. Tim Seeley también trae otra serie en Aftershock, me parece. Ahorita estamos con otra de Aftershock. Se llama... Hay algo de Red. ¿Red qué? Dame un segundo. Bueno, el chiste es que es de vampiros. De vampiros, ok. Ah, se le da. También escribió, creo que Jesus... Vampire Hunter, me parece. También escribió algo así para, qué sé yo, fue, creo que fue para Image, algo así. Lo tengo en un hardcover baratísimo que lo encontré una vez hace mucho tiempo. No, pero sí, o sea, era Holy Bible, creo que se llamaba Holy Bible Jesus versus Vampires, algo así se llama. También es de Tim Seeley. Dark Red se llama la serie que en Aftershock. Y tiene también, estuvo en Image, tenía Revival. No sé si ya acabó, pero Revival estuvo. Sí, ya acabó. Terror, rural noir, así le puso, ¿no? Pues algo tiene que ver de eso. Dark Red, ese es más como que vampiros rednecks, pero que odian nazis, así que todo está bien. They're cool in my book. Sí, está bien, son vampiros, matan gente, pero mientras odian nazis, por mí está bien. Mientras coman nazis. Sí, el señor Seeley, con harta chamba. No nos escucha, pero recientemente tuvo a su hijita, así que felicidades. Felicidades, buen tipo, ¿eh? Cuando vino aquí a México, tuve la oportunidad de conocerlo. Me cayó súper bien el buen Tim Seeley. Bien amable, muy sencillo con sus fans. Lo conocí en Satélite. Fue la época en la que Fantástico y La Mole sí se llevaban bien y eran amiguitos. Y trajeron aquí a varios artistas. Estaba aquí Dave Stewart, me parece, el colorista. Y Tim Seeley, lo trajeron también acá. Y estuvo aquí en Fantástico Satélite. Aquí fui a conocer a Tim Seeley, por favor. Mira, nada más. Sí, ¿quién lo diría? Sí, cuando fue ahí en La Mole, cuando todavía se hacía en Expo Reforma, ahí conocí a Tim Seeley. No, ya fue en el... No, sí fue en Expo Reforma. Expo Reforma. Sí, claro. Lo conocí particularmente un viernes que yo salí de trabajar, llegué tarde. Ya casi no tenía gente. Tuve el chance de platicar un buen rato con él acerca de Hack and Slash. De lo mucho que me gustaba la serie y él decía es que mucha gente no le captó que en realidad no es para tomarse en serio, es de humor, ¿no? Sí. Y últimamente le ha dado mucha curiosidad. Hack and Slash lo pueden encontrar, por ejemplo, en Amazon como uno de los bestsellers en erótica. Y Tim Seeley de cámara. Y Tim Seeley de Lo que sea, me lo están comprando. O sea, cómprenlo. Lo que ustedes, lo que sea es lo suyo, ¿eh? Como Stefan Soji, que se sorprendió así de mi Sunstone, lo encuentras como enlistado como romance. Y dice, ¿cuándo iba a ser yo romance? O sea, él no se veía haciendo un cómic de romance. Eran sus tiretas chistosas y se acabó. O sea, tiras así sexys y toda la onda. Pero mira nada más la épica romancera que escribió, pues. O sea, es una maravilla. Y sigue escribiendo. Y sigue escribiendo. Que van a ser como veintitantos, ¿no? Volúmenes. Mira, échalos. Ya, échalos. Tú síguelo sacándose, Jig. Yo seguiré comprando. Y algún día vendrás a la mole y te diré que la primera vez que viniste no te peleé. Sí, de veras. No, de veras. Me sigo sintiendo mal por eso, ¿eh? Yo también. Cuando ahora es así como que, Stefan Sijic, ¿qué? Ah, sí, que va a dibujar este... Juanito de los Clonosaurios, ¿qué? ¿Qué hizo Harleen? ¿Qué hizo Harleen? Por cierto, qué chulada, está muy bien la serie. No he leído el último número. Ya acabó. Por esto tú me conseguiste el último número, gracias, mi hermano. Claro, que lo presumí en Twitter, que te lo compré. Gracias, Carmen. Y ojalá no lo vea en Twitter. No me había metido al Twitter. Ah, qué bien. Pero sí, muchas gracias, canal. Muy buena serie. Entiende los personajes, fantástico. Lo único que no me gusta mucho es su Joker, está muy guapo. O sea, está así como que, come on. Está muy galán. Sí, es una, es así. O a lo mejor también es un poco el decir, bueno, pues como que le vio esta, ¿no? Pero... Es como lo ve Harleen. Pues sí, puede ser, sí, exactamente. O sea, se me hace que es un vejestorio horripilante. A lo mejor es Joaquín Phoenix, ¿no? Digo, no es horrible Joaquín Phoenix, pero si lo ves en la película del Bromas, sí se ve feíto, la verdad, y es la intención. Y a lo mejor Harleen lo ve con ojos acá de... De decir mi Prince Charming, ¿no? Sí, como J. Will Wilson ve a Henry Cavill, ¿no? Como medio mundo ve a Henry Cavill. Ah, es un buen punto. Sí, la verdad. Pero por cierto, ya empecé a ver El Brujero, ¿eh? Ah, sí, claro. ¿Qué tal va El Brujero, carnal? Ah, sí, está muy basado en los libros, ¿eh? Tengo muchas ganas de verla. Ahorita que voy a tomar unos días de vacaciones, muy seguramente entraré a tono con El Brujero. Sí. Tiene muchos de los libros. Yo reconocí a varios personajes así de... Pero es que sí los libros, pero que sí están mezclando algunas cosillas para sacar personajes como Cirilla antes ¿no? Por ejemplo, Cirilla sale hasta el cuarto libro. No, hasta el tercer libro y pues... No, aquí ya de una vez. Es lo primero que ves, de hecho. Ah, bien. Muy Cavill como El Brujero, ¿cómo lo ves? Es muy bien. Es una buena combinación entre el Geralt que conocemos y amamos de los juegos de CD Projekt Red y el Geralt que conocemos y no amamos de los libros. Ok. En los libros es mucho más parlanchín, es más No sé. Tiene una personalidad muy distinta. En los juegos es más... Es más estoico, gruñe más en vez de hablar. Tiene una personalidad como que más osca. Ok. Pero es pachón, ¿no? O sea, sí. Sigue siendo un personaje pachón. Y la serie se centra pues hasta ahorita en tres personajes, que son Geralt, uh-huh. El brujero, Cirilla y Yennefer, la hechicera. Ok, o sea, ahorita leí lo conductor son ellos tres. Uh-huh. Que por cierto, la actriz que hace a Yennefer, esta... Se llama Anya Cha, no sé qué rayos. Qué rango tiene esa mujer, ¿eh? ¿En serio? Muy joven, veintitantos años apenas. Pero la tiene que hacer de muchas cosas. Gran, gran actriz. Wow. De veras. Y por cierto, ahora que lo voy diciendo, ahora que pues ya que estamos saliendo los del brujero, que le están comparando con Game of Thrones. Yo creo que nada que ver, ¿no? O sea, no. Pero la gente que vio Game of Thrones, por supuesto que le va a gustar. Miren, tiene violencia. Harta violencia, tiene muchos destripamientos, ¿no? Tiene miramientos y escenas de desnudos, así que no hay problema, les va a encantar. Así que sí. Les va a llamar la atención para algo. ¿Ocho episodios, la primera temporada. Ya liberada toda. Totalmente, ya pueden. Sí. Vamos a maratonear al brujero. Si quieren pasar un día laboral maratoneando brujeros, pues adelante. Mira, muy bien. Henry Cavill ha estado promocionando fuertísimo El Brujero, o sea, sí le han o sea, como es para su contrato, evidentemente, pero video que saca el señor hablando de The Witcher tiene unos views, pero así, ¿eh? Y se supone, y bueno, él cuenta que ya lleva varios libros leídos, ¿eh? Sí. Y le encanta. ¿Y le gustó? Pues él es muy... Y es gamer. Él es muy aficionado a World of Warcraft. Y es mega gamer, ¿eh? Sí. En una entrevista le hicieron, dije, enseñando acá músculo así de... ¿Qué dice? ¿Xbox o Play? PC. Es que juega World of Warcraft. Sí, claro. Sí. No, pues él cuenta que cuando le avisaron que era Superman, por poco no toma la llamada por estar jugando World of Warcraft. Ahorita, güey. Aguanta. Pégame que estoy ahorita. Away from keyboard, ¿no? Dice, a ver, ¿qué quiere? ¿Eres Superman? ¡Osh! Déjame cierro esta partida, aguanta. Voy a desconectar. Dame un minutito. No manches, no, si es bien gamer. Es muy gamer. Le gusta mucho el Dungeons and Dragons. Es súper, súper nerdo. entiendo que también por lo que le gusta el brujero, ¿no? ¿Sabes? Lo escuché leyendo un pasaje del primer capítulo del brujero. Sí, no sabes qué hermosa voz tiene Henry Cavill para leer, ¿eh? Hey, y en el brujero aprovecha que esa voz como que rasposa de medio gutural que tiene. No, si a medio mundo se le caen los pantalones por Geralt en esta cosa. Yo, si fuera yo a Amazon, de mi subempresa Audible, a ver, ¿cuánto por leerme así de los del brujero todos, pero con tu voz? ¿Qué hubo? ¿De veras, sí? Sí, sí, pues, en calor. Órale. Sí. Total, soy Amazon, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cuánto quieres, hijo, no? Tú dime. Sí, ¿no? Yo creo que sí lo haría. Y pregúntame si los haría claro. Por supuesto. Sería padre tener un producto así. Por cierto, si les interesan los libros del brujero, en español no sé en qué tan caros o qué tan baratos estén, pero hay una super promoción, de hecho, en dos cosas. En cómics, si los quieren en Comixology, uh-huh, están con un descuento así brutal, bestial. Los pueden encontrar súper baratos. El Omnibus está muy, muy barato. $6, creo. Que fueron las tres series de cómics que salieron, ¿no? Que sacaron, uh-huh, ya en Smash. Ya son cuatro. Ah, son cuatro ya. Son cuatro ya. Pero, y seguro va a haber más, ¿eh? Pero las... Exactamente, ya va a haber más. Pero el Omnibus te trae las primeras tres. Ok. ¿En $6? $6. ¿En digital? En digital. Y en libros en Amazon. No sé si porque salió... O sea, no decía que era porque salió el brujero. Pero tenían un muy buen descuento. Estaban entre 150 y 170 pesos los primeros 5 o 6 libros, algo así. Nada mal, ¿eh? Nada mal. Que por lo que me entero, yo algo de lo que me quejaba mucho de cómo escribía Sapkowski, o sea, que de veras, dude, consíguete una amiga que te diga cómo se comporta una mujer, ¿no? Cómo hablan, cómo se comportan. Y otros me dicen que en libros, los más recientes, no, eso ya se compuso, ya yo creo que ya se casó, ya está grande el señor, ¿no? O sea, yo creo que ya le hace caso a su esposa, ve tú a saber, ya alguien le dijo. Y que ya aprendió a escribir mujeres, ¿no? Está bien, o sea, sí, pues, dale más credibilidad a tus personajes. Exacto, o sea, si no sabes, pues aprendes. Qué bien, entonces, y sí, en español, no sé en cuánto estén, pero sí están idea. Ahorita todos. ¿Y todo lo publicado en Gandhi lo vi, o sea, y en Gandhi sí dijeron, así como, sí, claro, los libros en los que se basó la serie de The Witcher, o sea, y, pero por supuesto. Sí, porque Dios prohíba que diga que es de un videojuego. Por otro lado, sí, por cierto, Anita Sarkisian, quien hizo los videos de Tropes of Women's in Video Games, una muy grande crítica de cómo se trata a los personajes femeninos en videojuegos. Es super gamer ella también, por cierto. Ella sí dijo que le llamaba la atención que la serie del brujero lo anunciaran de los libros y no de los juegos, cuando tenía más bien la estética de los juegos. Y normalmente estoy muy de acuerdo con lo que dice Sarkisian, pero en esta ocasión alguien sí le respondió o sea, sí, pero es por contrato que tiene que decir que es de los libros. Sí. Porque pues se lo compraron a Sapkowski, no a CD Projekt Red. Que puedan agarrar la estética del juego, pues, más pueden, o menos. Pueden basarse en ella porque no está registrada, no puedes registrar espadas. No, o sea, el diseño... Digo, si dices, ahí esta es Ice, pues a lo mejor sí, claro, ¿no? Pero el diseño en general, no puede, o sea, con que le hagas 2-3 cambios... Ya estás, sí. ¿Eh? O sea, la armadura de Geralt, la que trae en la serie, es... casi idéntica a la que trae en el juego. Te aseguro que se cuidaron de decir, no la hagas igual. Sí, o sea, le faltan por ahí algunas argollitas, alguna tontería, ¿no? Sí, sí, sí. Es como decir Drácula. Tú puedes... Drácula, sabes que es un personaje que en Estados Unidos no hay copyright. No, es... Tú puedes hacer tu versión de Drácula como se te dé la gana, pero no puedes... O sea, si tú sacas un cómic o una película, lo que sea, y lo haces que se parezca a Bela Lugosi, ahí sí tenemos problemas. Si sí, lo claro. haces que se parezca a un Van Helsing, que se parezca al de... al de la película de Francis Ford Coppola, ahí tenemos problemas. Porque eso sí está registrado. Pero tú puedes agarrar un Drácula y le puedes vestir de florecita si quieres y es Drácula. Sí, claro. O sea, sin broncas. Como en Blade, por ejemplo. Que era más bien alguien de Medio Oriente, ¿no? Sí. Parecía. Sí, sí, sí. Algo así. O en... ¿Qué otra salió un Drácula que dije? No me acuerdo, pero... Okay. Pero sí fue un Drácula de... Drácula 2000. Perdón, sí, es una basura de película, pero... ¿Sabes quién era Drácula ahí? ¿Quién? Gerard Butler, creo. Sí. Así que... ¿eh? Y era una basura de película, ¿eh? O sea, sí, claro. O el Drácula de Castlevania. Claro, sí, sí, sí. Bien diferente. Que tiene... O sea, se viste como Bela Lugosi, pero no es Bela Lugosi. Pero no es Lugosi, exactamente. Ya le pones bigotito. Ya es algo distinto. O sea, fíjate, por cierto, aprovechando, recomendándoles que escuchen el programa de Comikaze. Sigan a nuestros buenos amigos de Comikaze. Sí, por supuesto. Saludos. Saludos a Comikaze. Que por cierto también es que, aprovechando el evento comercial, consigan el número más reciente de Comikaze dedicado a de la revista Comikaze, dedicado al cómic para toda la familia, el cómic y cómic infantil, donde tengo el gusto de colaborar con un artículo sobre Over the Garden Wall. Y hay muchos otros más artículos, también de recomendando cómic para todas las edades, ¿no? Excelente. En Comicase justo, les recomiendo que busquen en Spotify un episodio que hablaron de Drácula. Uno de los mejores episodios de Comicase que he escuchado. Hay un invitado muy interesante que, mil disculpas, no tengo ahorita el nombre, se me fue. Un invitado que lleva años estudiando, fascinado por el mito de Drácula. Y contaron datos bien interesantes respecto al personaje. Y uno de esos datos es que el look de Bela Lugosi como Drácula fue producto de la necesidad. ¡Ah, caray! De reciclar cosas. Okay. Porque Bela Lugosi... en una obra de teatro salía como stage magician. Y la ropa que traía como Drácula era ropa de stage magician. O sea, de un mago del mago clásico que sale en escena. Entonces, ese look icónico que muchos tenemos en la cabeza del Drácula elegante, pelo restirado hacia atrás y todo ese rollo. Y tal traje. Parece un mago porque lo es. Porque realmente la necesidad de que los estudios... Pues, no había gran presupuesto, no había muchas cosas en aquel tiempo. Entonces, de ahí salió... Recíclate esto y tráetelo. Entonces, es el look clásico de Drácula que tenemos en la cabeza es producto del recicle. ¡Ja! Ok. Así de ese tamaño. La verdad, échense un clavado a Comicase. Muy buenos episodios. Ese en particular, yo creo que es de los mejores que ha tenido Comicase. Excelente. Sí, así es. Bien. ¿Alguna otra cosita que tengas por ahí? ¿Uno que quieras comentar? ¿Qué quieras recomendar? Bueno, un pequeño comercial y se puede. Que sea adelante. Ya va a ser Navidad. Y vas a Navidad. Nada dice Navidad como especiales de cómics navideños. Ah, sí, claro. Y entre ellos pueden encontrar completamente gratis, completamente sin costo, en NeymarJuniorComics.com el especial de Social Monsters de Navidad, escrito también por su servidor Carmix. Que ese fue el primer cómic que escribí. Ah, ok. El que salió de del Día de Muertos. Fue el segundo. Fue el segundo. O sea, salió primero por fechas, pero el primero que escribí fue un especial de Navidad con arte de Sergio Ríos, guión de su servidor. Ya está disponible. Ahorita en este momento ya lo pueden encontrar en la aplicación o página de Neymar Junior Comics. Una historia corta de 8 páginas. Pues es mi segundo bebé. Así que, pues, échenle uno. Técnicamente el primero. Y afortunadamente esto sale muy bien. Ya hay otros 2 que vienen también por ahí en camino para el año que entra. Excelente, mi hermano. Excelente. Gracias. Felicidades. Muchas gracias. Para que vean que en el Café con Micro no somos tan villamelones. Tanto. Sí le hacemos dos. Ahí la llevamos. Eso es todo. Pero así es, carnal. También, pues, comentarios. ¿Te acuerdas cuando decían que Smash, o decíamos que Smash iba para afuera y no sé qué? Sí, ya. Pues no, la neta no. Me retracto. O sea, están ahorita. Estábamos bien equivocados y qué bueno. Sí, bien y de buenas. O sea, sí tienen muchas fallas. Lo tenemos que decir con nosotros. Tienen muchas fallas con la redacción, con la traducción a veces. Ya han mejorado, pero les fallan algunas cosas. Contrátenme, pero bueno. No hay bronca. Aquí yo les traduzco sus cosas. Pero debo decir, en sus planes editoriales creo que van bien. O sea, están inundando el mercado de ahorita en cómic y sí se está vendiendo por lo que estoy viendo. Y están tomando las decisiones adecuadas. La verdad es que estoy viendo cada vez menos grapas en Sanborns. Veo muchos recopilados y se los llevan. Nice. La verdad, sí he estado viendo que se los llevan. Están sacando multitud de formatos para todos los bolsillos. Eso sí les hacía falta. Sí. Honestamente. Sí, sí, sí. Siguen con algunas grapas. Ahorita creo que lo que están corriendo es Deadpool contra Blade o Deadpool contra Black Panther, no me acuerdo, con Deadpool, ¿no? Pero vaya, creo que hay que reconocer cuando están haciendo las cosas bien. Y creo que ahorita el hecho de expandirse hacia otros, incluso otras editoriales que no son ni Marvel ni DC, creo que les está haciendo bien. O sea, están aprovechando la inercia de traer The Witcher, de traer Hellboy. Con Hellboy se rompió la maldición, ya van en el tomo 10. Eso es todo. Qué bueno, eso me da gusto. Y te digo, la verdad es que tienen sus fallas, sí tienen sus fallas. No son perfectos, no lo son. Pero creo que me da mucho gusto ver que hay cómic para todos lados que están trayendo ellos. Y eso a la vez le ayuda increíblemente. Te juro que le ayuda a Kamite, le ayuda a Panini a posicionar esos cómics también. A posicionarse también porque estás en el stand. Estás el que se acercó a leer o a buscar su Batman. Si ya estás ahí cerquita y traes un Over the Garden Wall, traes un Saga, traes no sé qué será, Conan versus whatever, ahí están. Yo lo más lo que les digo es, obviamente no puedes uno comprar todo, desde luego que no, pero si denle una oportunidad, no nada más a los títulos de Marvel DC, chequen otras cosas. Siempre lo vamos a recomendar, siempre el Café Comiquero. Chequen otras propuestas, otras cosas interesantes que hay por leer y que afortunadamente en México cada vez hay más. Y de lo que yo creo que ahorita hay más es manga. Oh, o sea, de verdad es que el manga es... No manches. Tradicionalmente aquí en México hay una... Es el único gran error de Smash. Poder vender manga. ¡Carajo! No puedo vender un manga. ¡En México! Algo que... afortunadamente tengo contacto con varias personas de allá de Estados Unidos y demás. Que les llama mucho la atención... pues cómo se está vendiendo ya el manga allá. Que se vende un chorro. Y yo les digo... Aquí es normal. Es aquí lo primero que se vende. Sí, sí. Aquí tenemos una gran tradición de consumir manga. Mucho. Y fíjate que... Es una tradición relativamente joven, porque manga llegó bien con Vid, ¿no? Llegó con, tímidamente con Dragon Ball, ¿te acuerdas? Y con Tukan Manga, pero en sueltitos, ¿no? Bueno, es relativamente joven el legal. Ah, sí, ilegal, güey. Ilegal es milenaria, ¿no? Sí. No milenaria, pero legal sí, es relativamente joven. Y experimentaron con formatos, o sea, sueltitos, luego... Cuando vieron los de Mixine, que era uh-huh. un flipbook, pero igual de tamaño grande. Luego, para colorearlos, tal vez. Que ok. Ay, qué mala idea con los de Guerreras Mágicas. También después experimentaron con traer los Tankubon, pero medio Tankubon, así como que a ver si vende, ¿no? Por el precio. Y luego ya trajeron Tankubons completos. Y ahora ya tenemos ediciones Kazenban, ediciones de lujo. Panini ya sacó un manga en pasta dura. ¿Cuál? Isla de Perros. Adaptación de la película de Wes Anderson. Es tamaño cómic, by the way. Y es el primer, que yo recuerde, el primer manga en pasta dura que trae Panini. Sí, porque, por ejemplo, Planeta... Ah, está inundando con mucho material pasta dura. O sea, tiene Biblioteca Osamu Tezuka. Y están preciosos, preciosas las ediciones. Caros como las arañas. Caros como la fregada y nada tiene descuento. Pero están preciosos. Yo el que sí no me resistí a comprar fue La Princesa Caballero. ¡Ok! Me gustaba mucho esa serie cuando era niño. Sí, honestamente. Me gustaba mucho. Padre. Y la verdad es que lo vi y dije, ok, es tomo único. Bueno, está bien, está un poco caro, pero es uno solo, no me engancho con más, ¿no? Exacto. Y fíjate que la busqué en Amazon, La Princesa Caballero en inglés, o sea, no hay. Hay unas versiones que se ve que salieron hace mucho tiempo y que obviamente las encuentras solo con otros vendedores, carísimas. Ah. Dije, no, pues la opción es esta. Y dije, pues va. Y la verdad, lo empecé a leer y dices, o sea, por algo es el dios del manga, o sea... Todo lo que nosotros conocemos del manga ya estaba ahí, Sí. A pesar de que se hizo hace quién sabe cuántos años. Sí. Obviamente, tú ves el estilo de dibujo y... a lo mejor a ojos de un fan muy joven ahorita va a decir... Va muy simple, ¿no? O no tiene mucho chiste. Pero tiene una narrativa tan limpia, tan pulida, tan bien hecha el señor Tezuka. Si pueden echarle un ojo a eso, que ahorita es lo único que hay de Osamu Tezuka en nuestro país. De hecho. De Planeta, échenle un ojo. La verdad es que... ¿No estaba también Ayako? Está Ayako, con dos tomos. Dos tomos. No sé qué de acá vaya, pero me acuerdo que de esa. Y está una... Que, por cierto, la portada les puede ser un poco engañosa, porque es... No es una portada de cómic. Es una foto del señor Tezuka. De Tezuka-sama. O sea, donde... Que dice, Osamu Tezuka Antología. Y trae varias historias cortas. Entre ellas trae la de Metrópolis. Ah, ok. Que fue, creo que, su último trabajo publicado, si mal no recuerdo. Ok. Entonces, está esa. Y hay una edición, un slipcase hardcover. Muy, pero muy caro. Yo creo que es lo más caro que está trayendo ahorita Planeta. En dos hardcovers, pero en un estuche de Adolf. Uy. Que es la historia más densa. Sí. Que es lo que me dicen. La más densa que tiene Tezuka. Entonces, mira. Bien que mal, Tezuka ya está en México con su obra. Y falta que traigan los 7 tomos de Astro Boy, ¿eh? Sí, ya van dos. Ya van dos. Y van a ser 7 volúmenes bien gordos de Astro Boy, la verdad. Y también, o sea, con lo que están sacando de Conan, sí siento un poco como que, ay, o sea, pues trajeron la competencia de lo que está haciendo Panini, pero... Okay. Pero sí y no, porque son formatos más grandes de lujo y son recoloreados. Entonces, ¿quieres color original o quieres recoloreado? Obviamente la traducción pues es española, no trae la traducción nacional. Bueno, nacionalizada, porque también es española, pero traducida para nuestro país. Pero sí, están trayendo otras cosas de Conan que no han llegado. O sea, por ejemplo, trajeron King Conan y trajeron Conan y Red Sonja, de Gail Simone. ¿De Gail Simone? Sí, exactamente. Entonces, también por ese lado, bien y de buenas. Están trayendo varios materiales. Y todo eso también lo están exhibiendo en los puntos de venta. Y da gusto, ¿eh? Sí, sí. Excelente. Por cierto, 20% de descuento en Panini ahorita en todos los Sanborns. Nice. By the way. Sí. Excelente. Aprovechen todavía, creo que estos días va a estar en la temporada navideña. Aprovechen. Sí, ahora es cuando. Cuando, es cuando más regalamos cómics. ¿Sí? Oh, sí, sí, sí, sí. Así es, ¿tenemos algo más que platicar antes de irnos a ver el arroz de Skywalker? Yo creo que nos vamos a ver por fin la película. Va que va. Esperemos que salgamos con, contentos. Contentos y hayamos Pachones. Un buen review para cerrar este último programa del año, final de temporada. Así es. Así es, nos vamos en un ratito. Bye. De vuelta aquí en el Café Comiquero después de esta pequeñísima pausa, y como verán, pues ya más bien como escucharán, seguramente pues el sonido cambió un poquito, es porque ya estamos ahora sí en de vuelta en el estudio del Café Comiquero. Como, como verán, ¿eh? Como verán, o sea, es que es magia este asunto. Como muchas cosas en The Last Jedi, digo en The Last Jedi, en este. ¿Se me olvidó? ¿Cómo se llama? Ah, sí. Rise of Skywalker. Exactamente, ya vimos Rise of Skywalker, carnal. Ya estuvo. Sí. La última película del año, por cierto. Sí, la última película del año, la última película de la saga de Skywalker, como le han llamado ya prácticamente. La última película, hasta el momento, de Star Wars en cine. No es lo último que veremos de Star Wars, estoy más que seguro de eso. Habrá otras iteraciones con otras cosas en ese universo, pero... pues se cierra este capítulo, y se cierra como empezó, con J.J. Abrams dirigiendo. ¿Qué te pareció, carnal? Ah, le digo, mi hermano, está bien, no es The Last Jedi, pero está bien, pudo ser peor, ¿eh? para tantas situaciones que pasaron, pudo haber salido mucho peor. Mucho peor. Sí, una situación con la cual desde luego se tenía que lidiar. Esa sobre todo, pues sí. No hay más que hacer, ¿no? ¿Qué más? Carrie Fisher falleció, evidentemente, pues sí. Ya no se iba a poder, completar su arco con Leia, era algo sí. Que ya no se podía hacer. Como pudieron, no sé si se veía un poco un caníbal y el asunto, si quieren. Sí. Ok, no me voy a quejar ahí porque es una situación completamente anómala, ¿no? Exactamente, las discrepancias que hubo seguramente entre directores, la misma empresa, el rumbo que querían corregir, después de que The Last Jedi para muchos no fue el éxito en crítica que esperaban y que querían dar un bandazo hacia otro lado, que fue traer de vuelta a J.J. Abrams, pues sí, sí llegó a afectar en algunas decisiones en términos del guión. Hay cosas en las cuales yo me imagino como que fueron componiendo al vuelo, la verdad. Sí, sí, si fuera, siento que algunas improvisaron mucho. Sí. Pero bueno. Hay mucho fanservice, o sea, hay muchas cosas que son pensadas para el fan, por el fan, y en algunos puntos el guión pareciera... escrito por un fan, en algunas cosas, honestamente. En otras, pues, creo que tomaron decisiones correctas. Y los actores en general, creo que con el guión que les dieron para trabajar, lo hicieron muy bien. Oh, le echaron unas ganas increíbles, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Todos. Yo creo que no hubo alguno que estuviera... Hasta los papeles chiquitos, como Dominic Monaghan en su papel de Dominic Monaghan, porque no me acuerdo cómo se llamaba. No. Sí. Pero bueno, por cierto, créditos a IMDb y todo el rollo, Carmen. Sí, sí, sí. Pues empezamos pues por la principal, obviamente. Carrie Fisher. ¿Sí? Carrie Fisher en su papel de Leia Organa. Sí. Mark Hamill como Luke Skywalker. Adam Driver como Kylo Ren. Daisy Ridley como Rey. John Boyega como Finn. Oscar Isaac Hernández, no sé qué rayos, es como Paul Dameron. Ajá. Anthony Daniels como C-3PO en 9 gigas películas. En todas estuvo. Naomi Aki como Yana. Domhnall Gleeson como el General Hux. Richard E. Grant como el general Pride, Lupita Nyong'o como Maz Kanata, Kurt Russell como Sori Bliss, Jonas Suotamo como Chewbacca, Kelly Marie Tran como Rose Tico y Ian McDiarmid como el emperador Palpatine. Sí, regresó con el mismo actor. Y chorro de extras, ¿no? Extras. Dirigida por J.J. Abrams con guión de Chris Terrio, me parece. Chris Terrio y J.J. Abrams fueron los que hicieron el screenplay. Uh-huh, exactamente. Basado en personajes de George Lucas, desde luego. Sí, evidentemente. Sí, exactamente. Pues dicho lo anterior, ¿qué? ¿Pequeño review sin spoilers? ¿O? Sí, obviamente primero sin spoilers, luego ya con spoilers. Okay. Y pues ahí vamos. Cosas buenas. Tiene un muy buen ritmo. La película, uh-huh. En general tiene un muy buen ritmo la película, no se te hace pesada. La edición decías que de repente se te hacía como de telenovela mexicana, de que era como que rápido, tenían que cortar otras cosas, ¿no? Sí, eso, al principio como que me llamó la atención un poquito por ahí, pero bueno, de cualquier manera no se hace pesada en ningún momento la película. Como dijo mi hermano, las actuaciones son bastante pachonas, le echaron muchas ganas. La actuación de Adam Driver me gustó mucho, ¿eh? Sí, como Kylo Ren. Curioso, ¿no? Curioso, sí. En esta película le quitaron lo chamaco... Chillón. Sí. La verdad, eso se ve bastante bien. Daisy Ridley le mete mucha intensidad a su papel. Sí. John Boyega y Oscar Isaac, de veras, no pueden dejar de ser bros. Sí, son de mera onda juntos, ¿eh? En serio. Sí. Yo fíjate que en algún momento sentía que tener... Básicamente a dos Han Solos era demasiado, pero es que no son dos Han Solos, son muy diferentes entre ellos. Fíjate que eso es un muy buen punto, ¿eh? O sea, sí es Poe y sí es Finn, no son Han Solo. Exacto, y es que muchos decían, bueno, Poe es tu nuevo Han Solo en esta trilogía. Not really, o sea, tienen arcos muy diferentes, ¿no? Totalmente distintos, afortunadamente. ¿Quién más andaba por ahí? Bueno, de actores principales, pues básicamente realmente. Sí. Leia, digo, esta Carrie Fisher, pues. Claro. Dentro de lo que hizo, lo hizo bien. Pero a pesar de la masiva cantidad de extras, la verdad es que son pocos papeles en los que te tienes que concentrar. Uh-huh. Que eso se me hace una muy buena decisión. Sí. El que hacía el general Hux. El Hux. Es quizá el más sobreactuado, te diré. Pero desde siempre. Él era over the top desde la primera película, ¿no? Sí. Ahí no vamos a decir nada porque, hey, desde la primera película era... Así lo concibieron. Exactamente. ¿No? Sí, totalmente. ¿Qué otro punto? Bueno, por favor, visualmente es hermosa. Sí. Algo que tengo que reconocerle también a J.J. Abrams es... Es Star Wars, sí, pero sí se da... ¿Cómo decirlo? Sí le da el sabor a lo que él quiere mostrarte en pantalla. O sea, sí notas que tiene una estética y un estilo propios. Algo muy tradicional de las películas de Star Wars son las transiciones, que son esos efectos pues muy viejitos, ¿no? O sea, como sí. Son barridos y acá los usa contadas veces. Casi siempre las transiciones, por ejemplo, hay una escena muy al principio de la película en la cual vemos un objeto a través de un cristal y en ese cristal se ve un puntito, la cámara lo enfoca, abre la toma y ya estás en otra escena. O sea, es una transición muy suave. Hay otras escenas donde hacen ese tipo de transiciones también y creo que como que es más un sello muy distintivo de este director y creo que lo hicieron muy bien. Como que sí conserva ese sabor al director. O sea, que no fue todo tan estandarizado para que se viera igual que en The Last Jedi, por ejemplo, o igual que en todo Star Wars, ¿no? Que de hecho eso es algo que yo sí extrañé de The Last Jedi. Es mucho más estilística que esta. Uh-huh. Sí. Sí, se notaba ahí la mano de Ryan Johnson Malanda. Creed, el plano de Creed era hermoso. O sea, cada escena en Creed se me hacía increíble. Hijo, sí. El score, evidentemente el score es de lo mejor. John Williams ya en su último trabajo en Star Wars. Y se dio el tiempo de poner todo. O sea, creo que lo único que no puso fue Duel of the Fates, ¿no? Pero es que sí, Pero todo lo demás, o sea, con sus diferentes modificaciones, pero había temas muy reconocibles. El tema del emperador en diferentes momentos, el tema de la marcha imperial en diferentes momentos. Hay una anécdota bien chida con la marcha de Pedro. El tema del rey, la marcha de la resistencia. El tema de Kylo Ren que se va modificando de repente también en el score. El clásico tema de batalla. Entran los momentos correctos. Creo que nada más el tema. ¿Te acuerdas con el que cierra el episodio 4? El tema celebratorio de. Nunca lo había escuchado que yo recuerde. Casi completo dentro de la película, era como que ya al final. Y hay unas escenas de batalla en esta película, o sea, de batalla con las naves, que entra casi todo ese score como el score del final que utilizan en casi todas las películas de Star Wars. Y no recuerdo que se haya utilizado de esa manera dentro de la película, dentro del runtime. No, creo que no, y eso obedece a que era la última. Ajá, yo creo que también ese era un poco el de John Williams, pues ahí va el resto, ¿eh? Sí, sí, con una última vez con sentimiento, sí se sintió. Sí, sí, sí. Eso sí, no es que no me haya gustado, pero también extrañé un poquito. No me emocioné tan súper tanto como con The Last Jedi. ¿Quién sabe por qué? Carrie Fisher, había menos Carrie Fisher, ya vi por qué. Sí, sí, sí, exacto. Ah, ok, ya me contesté solito, ustedes disculpen. Sí apela mucho al fan, al sentimiento, al dar un cierre. En general, dan un cierre decente, decente, correcto, digno hasta eso. Sí, exactamente. Y de verdad es que yo estoy totalmente a favor de que ya dejemos esta saga en paz. No a Star Wars, no la franquicia, pero esta saga en particular de estos personajes que desde hace 42 años o un poco más han estado presentes, pues creo que ya es momento, ¿no? De darle cierre a esa parte, ¿no? Que ahí quede el asunto. Cositas que no te gustaron, carnal. Ok, mi queja desde The Force Awakens, los temas comunes. O sea, ya habíamos visto, por ejemplo, en The Force Awakens, ¿no? Ya habíamos visto el Imperio, ahora estaba la... New Order. First Order. First Order, New Order son los... ya habíamos visto la Rebelión, ahora estaba la Resistencia. Exacto. Ya habíamos visto la Estrella de la Muerte, ahora era el Starkiller, ¿no? Y aquí se volvió a dar otra vez ese asunto. Ya habíamos visto al Emperador, ahora hay más Emperador. Ya habíamos visto la Orden 66, ahora era la Última Orden. Ajá. Ok. Ya habíamos visto técnicamente ya habíamos visto a los Caballeros de Ren hacer nada. Bueno, ya están, ya. Sí, sí, sí. Quedaron para no hacer nada, ¿no? Llegaron para no hacer nada y morirse, pero bueno. Ya habíamos visto peleas con sables de luz estándar. Había más de esto, ¿no? Sí. Okay. Hubo nuevos usos de la fuerza. Al menos eso estuvo bien, eso estuvo pachón. Eso también me gustó, ¿eh? Sí. ¿Qué otra cosa que a mí no me agradó mucho? No es que no me haya agradado, pero siento que en algunas cosas hubo un par de momentos en que unos personajes se vean overpowered. Particularmente uno, casi al final, que dije, ¿te cae que podía hacer eso? O sea, no sé. Algunas de esas decisiones no me encantaron tanto. Hubo algunas otras que fue muy in your face el decirte las cosas. Sí, hay mucha exposición en la batalla final. Exacto. Eso sí. Come on. Me lo está contando el personaje de... Ok. Como nunca antes lo habíamos visto, no sé... son momentos que llegan, no exactamente de la nada, pero se ve que se hicieron para esta película nada más. Necesitábamos a alguien que nos lo contara y entonces... Eso es lo que pasa. Llega un personaje a contarnos lo que está pasando en la mera pantalla, en la batalla final y cuando lo estamos viendo también en la pantalla. No sé. Honestamente, yo no soy cineasta. No sé cómo hubiera podido manejar eso, ¿no? Y más por el tiempo que tienes y que ya no hay más espacio para contar. No, ya no. Ya no se valía sacar libritos ni cómics ni nada. No. Ya. Con eso, hasta ahí y con la pena, ¿no? Pues en general eso... Te digo, la música no tiene falla, a mí me gustó mucho. Aunque quizá extrañé algunas melodías, pero pues eso ya es más un gusto personal, ¿no? O sea, me hubieran cantado un callback a Duel of the Fates por Reasons, pero eso ya es estrictamente algo personal. Así que, pues, no podría decir nada en ese sentido. Algunas escenas me parecieron demasiado oscuras. Oscuras no en el tono, sino el color en algunas escenas. Ah, ¿de que no ves? Sí, y entiendo por qué, ¿no? O sea, hay algunos momentos en los que la trama, o bueno, la historia te lleva a planetas que son muy oscuros. Se entiende que tengan que tener ese efecto de luz. Pero hay algunas partes donde sí se pierden algunas cosillas, ¿eh? De lo que pasa en pantalla. Supongo que también, pues, el tema de ahorrar un poco en efectos especiales y todo eso, ¿no? Las coreografías de batalla, específicamente de Rey y Kylo Ren, las siento estándar. Pocas cosas me hacían interesantes de ver con ellos, ¿eh? Voy a dar mi opinión después del por qué siento que fueron estándar. Ajá. Pero te voy a decir lo que yo siento un gran acierto. Creo que fue un gran acierto. Órale, vamos a darnos de espadazos al principio, a la mitad y lo olvidamos. Ajá. Sí, eso sí, ya. Porque lo que uno espera, o sea, supongo que uno como fan... Esperaba la gran batalla final con espadas de luz, ¿no? Y dices, no, eso ya lo vi hace como un resto de años. Sí. En mi caso hace como veintitantos años lo vi en Retornos de Jedi, ¿no? O sea... Eso se me hizo un gran acierto. Y lo volvimos a ver en Revenge of the Sith, cuando acabó aquella trilogía. Era un duelo de espadas larguísimo, ¿no? Oh, yes. Eso, así que, ok, ese es un gran, gran acierto. Eso sí, pero la coreografía de peleas, para mi punto de vista, algo estándar. Sí. Y creo que hay una razón, y creo que ya sé por dónde vas, pero ahorita lo platicamos, pero sí, algo estándar, no tan visualmente atractivas. Quizá era un poco el juego de cámaras, que de repente no les ayudaba mucho. De hecho, yo siento que eso es lo que los ayudó a que no me las hicieran aburridas. No lo sé, Rick, yo ahí... No sé cómo lo hubiera resuelto, pero había algunos juegos de cámaras que como que se me hacían... Como que alentaban un poco la acción, o no sé. A mí me gustó el juego de cámara porque de repente se abrían mucho la toma y podías ver bien a los actores dándose espadazos. Que luego te ibas a tomas muy cerradas donde era de... Parecía como que estaban limitando, ¿sabes? Pues es para dar la sensación... O sea, abres la toma y después la cierras para dar la sensación de intimidad con el personaje. Sí, quizá el momento en que escogían para cerrar la toma es la que no me encantaba. Ah, ok. O sea, quizá... Ya tenías una secuencia muy... Como que es... Esperabas un crescendo en cuanto a la acción. Verla en pantalla, el movimiento de la cámara. Y lo hacen muy chiquito o muy cercano. Y no me encantaba. Pero quizás es un poco más bien elección estilística, ¿no? Pero en general... las dogfights... Bien. Pero... Ya las vi. Pocas fueron escenas con las peleas de naves que dices... Ok, destacan. Siento que en ese sentido era como que... Oye, es Star Wars, es obligatorio que tengamos una guerra en las estrellas, ¿no? Tiene que estar. Es mucho más temático, la acción es más temática que explícita. Sí, exactamente. Y voy a elaborar más de eso al respecto, pero bueno. ¿Qué otra cosa? Pues hay un personaje que, en fin, conoce a media película, prácticamente. ¡Come on! Eso lo hubiéramos introducido hace una película y media. Y hacen que quieren que te importe. Pues no te importa. O sea, a mí no me importó. Se me hace súper interesante y lo conocemos a la mitad del último capítulo. ¡Come on! Exactamente. O sea, se ve que había un backstory bien interesante con eso que quisieron hacer. Uh-huh. Y como dices tú, mínimo hubiera sido en The Last Jedi que nos lo presentaran. En la misma escena de Canto Bight. Hubiera estado funcionando bastante bien. Pero como dices tú, lo conocemos a medio camino. Y después se les olvida el background, ¿eh? Ajá. Y de repente se... ¡Ah! ¡Oye! Oh, yeah. Hay otro personaje femenino que conocemos que forma parte de un arco de historia de Poe Dameron y también es como que ¡ah! ¡Nice to meet you! ¿No? Lo conocemos un poco más, pero es muy anecdótico, ¿eh? También muy anecdótico. Sí. Más temático que explícito. Sí, exactamente. Hay también un robotito que conocimos... Un cachito de la película que resulta ser después muy importante para la trama. Pero no sé, no le dieron tiempo de brillar. Cuando fíjate que le estaban creando una personalidad al robotito. Sí, no terminaron de desarrollarlo. Exacto, sí, exactamente. Insisto, personajes como el de Dominic Monaghan, pues ¡ay, salió en Star Wars! ¡Ey! Mira, yo hubiera querido ser... Ya puede venir al amor el señor cuando guste. A firmar de... Y a vivir de firmas. Yo sí me tomo la foto con él. Sí, sí. A ver, Merry, órale, vente. ¿Se compró el paso? Va, ¿no? Sí, tú vente, préstame a Merry, órale. Digo, ya, también hubiera encantado ser trooper genérico que se muera. O sea, ya tenía la vida resuelta, ¿no? ¡Uf! ¡Listo! Sí, claro. Las criaturas... ¿Había algunas criaturas nuevas? Un poco fake, Uncanny Valley en algunas cosas. Había unos como cuacos... Ah, los cuacos no me gustaron. ¿Los caballos peludos dientones? Pues no se veían tan mal. Estaban más fitos los de Canto Bight. Los de Canto Bight, o sea. Sí, esos, pues sí. Esos al menos el pelito les ayudaba. Exacto. Hay un planeta donde hay un despiporre de festival y no sé qué. Ese se me hizo visualmente muy atractivo. Aunque algunas criaturas, como que no sé si les quieren ser más CGI que props. Me hubiera gustado más todo props. Cuando eran props ahí en esas criaturas se veía muy bien. Sí, cuando se veía un CGI... Ah, ok. Sí, exactamente. Pero en general... Hay un buen uso del CGI y del... No, hay un buen balance entre CGI y props, ¿eh? Sí. En general, sí. Para las escenas pues más espectaculares, más abiertas, etcétera, pues sí, evidentemente es un CGI, se entiende. Y yo creo que por ahí vienen las partes oscuras, para que no se note tanto, ¿no? Es probable. Los props están muy bien hechos, el vestuario está muy bien hecho. Hay unos detalles que de verdad me gustaron. Aquí los personajes sí se lastiman, maldición. Se lastiman, se ensucian. ¡Ay, menos puercos! Me acuerdo que, por ejemplo, Luke Skywalker siempre estaba prístino, ¿no? Ah. O sea, el traje era limpiecito, Han Solo ni se diga. O sea, en Revenge of the Sith, la última pelea entre Anakin, Skywalker y Obi-Wan. Lava y todo. Obi-Wan sale, ni se quemó el traje, hombre. Sí, no. En fin. No, y aquí sí, quizás. Aquí terminamos puercos, sudados, apestamos. Se ve sucia las escenas en algunos casos. ¿Sí? Y está bien para la escena que tenía que ser. Pero sí, es que esos son los detallitos que como que me brincaron un poco. Pero en general, lo demás lo vi correcto y lo vi bien. ¿Review con spoilers? Review con spoilers. Ok. Curiosamente, todo empieza con Kylo Ren. Sí, con Kylo Ren empezamos viendo su punto de vista. Casi toda la película hay unos MacGuffins, ¿no? Que son los Sith... ¿Qué? Wayfinders. Wayfinders, sí, sí, exactamente. Que son unos apartitos para encontrar un planeta. Un planeta que se llama ExxonMobil. Necesitaban gas. No me acuerdo cómo Hexagon, se llama. Hexagol. Ah, eso no sé. Planeta de la muerte. ExxonMobil. Eso. ¡El planeta de la muerte! Pues es que... Eso parece, ¿no? Ok. Exactamente. El chiste es encontrar ese planetita. Quien logra llegar primero, después de unas escenas bien hechas donde vemos a Kylo Ren siendo Kylo Ren, siendo... sin máscara, por cierto, matando gente a diestra y siniestra para conseguir... Matando gente genérica. Gente genérica para, en una escena visualmente muy bonita porque era como unos bosques con un poco de slow motion con las peleas, se ve bien. Y es donde aparece, encuentran este aparatito, el Wayfinder. Y es precisamente, en ese Wayfinder se ve como una estrellita, se acerca a la cámara a esa toma, la abre y vemos que es la nave de Kylo Ren dirigiéndose al planeta de la muerte de ExxonMobil. Y llegan a este planeta y es sumamente oscuro, está lleno de truenos todo el tiempo. Es el planeta del mal, o sea, es... Sí. De veras que... muy in your face, ¿no? La verdad es que sí, este es el planeta del mal, ¿no? Es el infierno en el espacio, ¿no? Y dices, ok. Y vemos que Kylo Ren llega a hablar con el que... Bueno, desde la narración, desde el opening text del crawl, te dicen... Algo que hubiera estado muy chido ver después, ¿no? Pero, ¿a poco no? Gracias por el spoiler, sí, exacto, supongo. Exacto, empieza el texto y dice, los muertos hablan, el señor, hay reportes de que escuchan al emperador Palpatine. Ok. Órale. Y lo vemos que está como, pues en una máquina de soporte vital, una cosa así. Y sigue siendo McDermott como el emperador Palpatine. No hubiera querido ver eso. Sí, eso es lo que así como que... You again. Sí, así como que neta. O sea, abarata un poco Return of the Jedi, ¿eh? O sea, el arco donde Darth Vader mata al emperador, salva a su hijo, el rechazo de Luke Skywalker hacia el emperador. Perdón, pero el regresarlo a la vida. Y luego, cuando regresa es con su diálogo de... El que se avienta en Revenge of the Sith, ¿no? De some abilities some consider unnatural, fuck you very much. O sea, cuando lo escuché dije, oh, ok, here we go. Here we go with this shit. Otra vez tú con tu bullshit, ¿no? Sobre todo, ¿sabes qué? Siento que... o sea, sí abarata... ok, es un punto. Yo no lo había visto desde ese punto de vista, de que abarata Return of the Jedi. Para mí abarataba el origen de todo vale aquí en Star Wars. Sobre todo en la nueva trilogía, que pues más bien es la vieja trilogía recontada. Ajá. Pues parte del misterio de la First Order era, ¿y de dónde salieron estos dudes? Sí, claro. O sea, ¿qué les dio tanto poder? O... La galaxia está tan del carajín que no importando que el emperador estuviera muerto, íbamos a regresar a esto. Era una pregunta muy interesante. Sí, decíamos, bueno, el Supreme Leader Snoke tiene algo que ver, pero vimos que después se murió a lo idiota. Exacto. Y entonces, bueno, entonces, o es tan orgánico el mal que el mal surge por sí mismo y por eso surge una First Order. Eran preguntas interesantes, ¿no? Y te dicen, no, es Palpatine. Ah. Ok. Ok. Y luego más, o sea, para echarle sal a la herida y decir de Ryan Johnson me caíste gordo, fue de... Yo siempre moví al Snoke, ¿no? Yo lo creé y creé... Todas las voces que escuchabas en tu cabeza era yo. Todo el tiempo fui yo. ¡Jeje! Ok. Sí. Ah. ¿No? Y ahora la galaxia puede ser tuya y únete a mí y no sé qué tanto. Ok. Got it. Digo, ese setting... No. Ay, bueno, y resulta que sale... le da una flota súper invencible y enorme. Que salió de... Literalmente de la nada, Tierra. De la Tierra, o sea, así de... Ok, Del planeta de la muerte salen pequeñas mini Death Stars. Ajá, exactamente. El planeta MacGuffin salen así, ¿no? Sí. Y dices, ok. Y cada una es con capacidades de Death Star. O sea, cada una de Star Destroyer... Ahora sí puede destruir un planeta, ¿no? Ahora se puede destruir estrellas. ¿Y de dónde sacaron gente personal? ¡Ah, who the fuck cares! O sea, hay una implicación de dónde te le dicen cuando llegan a Mijito. ¿Cómo se llama el planeta ese? ¿El Mijis? No me acuerdo. Ahorita llegamos sí, a ese planeta ahí. Sí, que reclutan gente a fuerzas. Y dices, bueno, desde okay, niños. Desde niños. Fucking nazis. O sea, como... Esta es... La flota de Palpatine es como los más nazis de los nazis, ¿no? O sea, porque estaban nazis de la First Order, pero ¿qué crees? Aquí hay más y son más nazis, ¿no? De hecho, lo decía, ¿no? Es la flota Sith. Ajá. Y decía, sí. Ok. Ok. Cámara. Corte, ahora vemos lo que estaba haciendo la resistencia. Seguimos sosteniéndonos con alambres. Ah, sí. Tal cual dejamos a la resistencia en The Last Jedi. Pues así siguen los pobres hombres. Y huyendo. Y hay unas escenas de persecución con unos TIE Fighters y el Halcón Milenario. Bueno, en el Halcón está Chewie. Está la nueva tripulación. Ahora es Chewie, Poe y Finn. Y un alien raro. Y una babasa gigante. Básicamente. Y hay unas escenas muy padres en las cuales incluso vemos al temerario de Poe haciendo saltos hiperespaciales para ir de planeta a planeta y librándose de... son escenas padres, como que estresando el Halcón Milenario hasta donde no se puede, ¿no? Y de hecho, esa dogfight me gustó. Nunca había visto algo así. Esa sí te la reconozco. Esa me gustó, porque te da para muchas cosas, ¿no? ¿Y cómo resuelven el escapar de los malos? Pues... está bien. Fueron a un planeta, a un asteroide ahí chistoso, o a recabaron la información de un espía que tenían dentro de la de los nazis espaciales, ¿no? Del Imperio. Ah, eso me gustó. ¿Cómo le pasan la información a Artu? Literal, es por cable. Sí. Y dices, ¿por qué por cable? O sea, pues, claro, o sea, no quieres que nadie se entere. No, no, tiene que ser por cablecito USB gigante. Ajá, exactamente. Poco prácticos, ¿no? O sea, por la memoria, pero en fin. Pero y cuando... Eso me gustó. O sea, entiendes que... pues la resistencia está en broncas y cualquier salida en falso les puede costar muy caro, ¿no? Y el hecho de decir, te lo mando por mail, pues no. O sea, alguien puede... Sí, por WhatsApp no, ¿eh? Sí, exacto. Okay. Aunque criptada y la fragua, no. Mejor físico. Llegan por fin a un planeta donde se escondía pues el resto de la resistencia. Y ahí andaba esta Rey también entrenando. Sí. Ahora ya la vemos ser más Jedi. Sí. ¿Que quién la entrenaba? Leia. Leia. Que retroactivamente también fue un de... ¡Ah, en serio! O sea, más adelante vemos y nos cuentan que Leia también entrenó como Jedi. Si nos lo hubieran dicho hace un par de películas, hubiera sido genial. Muchas gracias. Hubiera estado muy bien. Que también hay unas escenas donde vemos a Leia y Luke jóvenes entrenando on Cannibal y as fuck. O sea, sí, se ve un poco raro. Sí, sí, de $3 más de render para eso, ¿eh? Porque... no, bueno, es que... Ah, ok, bueno. Sí. Pero vaya... te dicen, sí, Leia entrenó como Jedi, Leia tenía un sable de luz, Leia sabía los caminos de la fuerza. Y decidió no utilizarlo. Sí. Así de, gracias, nos habían dicho eso. Que me lo hubiera contado, ¿no? Leia, la propia Carrie Fisher, hace un par de películas, hubiera estado genial. Sí, claro, porque hasta la película anterior nos dimos cuenta de que podía hacerlo, ¿no? Sí, o sea, que te hubiera dicho en algún momento de las otras dos películas, decidí no ser Jedi. Ándale. También hubiera sido una pregunta súper interesante. ¿Por qué la hermana del que era el último Jedi... no se convirtió en otro Jedi? A la goma, esto no es para mí. Que por cierto, retomaron cosas. ¿Te acuerdas de Herederos del Imperio? O sea, que leí en ese cómic, que era del antiguo canon. Ella entrenaba como Jedi. Luke la estaba entrenando. Y la iba del carajo, ¿no? O sea, no era muy buena. No, también no. Sí, exacto. Es que empezó la vieja también. No, ok, gracias. Pero insisto, o sea, salió muy de la nada. Pero en fin, o sea, Leia la entrena y le llama tal cual. Yes, my master. O sea, y vemos a Rey haciendo un entrenamiento más severo que el que alguna vez tuvo Luke con la bolita esta que le dispara. Es decir, esa escena se ve bien. Y la verdad se ve que fueron muy físicas y se la reconozco a la cinta Ridley, muy bien hecho. Cuando dijeron, pues, ¿qué creen? Ya llegó al comilario y trae información, ¿no? ¡Pientos! Y la información es que hay un espía y vamos a obtener más información. Porque confirman que sí, el Palpatine regresó, tiene una superflota y ya hay bronca. En 16 horas todo se va al demonio. Así de, uy. Oh, shit. La dinámica que hay entre Rey, Poe y Finn está genial porque sí son cuates. Sí. Pero, pues, entre cuates también nos damos de golpes. Nunca habíamos visto a Poe y a Rey realmente convivir. No. Y ahora no, ya los vemos como. Solamente a Finn y Rey, ¿no? Sí, nada más a Finn y Rey o a Poe y a Finn. Pero nunca a Poe y a Rey. Y ahora sí los vemos convivir y se llevan bien, pero deja de maltratar mi nave y tú deja de maltratar mi droide, ¿no? Y por cierto, los droides también le dieron más personalidad a BB-8. Me gustó el sí. robocho, está bonito. De por sí ya tenía. Sí, Artu sigue siendo la onda. Y me encanta Anthony Daniels, de veras, reconocimiento. 9 películas de Star Wars. En cada una estuvo Anthony Daniels. Hijo de veras, ¿eh? Mis respetos. Era una pulidita al tripio, por cierto. ¿Eh? Sí, sí, sí, sí. Una cromada. Sí, sí, sí. Y entonces, como reciben esa información toda fea, pues les dicen, ¿dónde está esa flota y todo eso? Pues en el planeta de la muerte. Y es de chin, ¿dónde está el mendigo planeta de la muerte? No, pues quién sabe. Pues, ¿se acuerdan que Rey se había robado los libritos de Luke? Luke se quedó de, ¿y mis libros? ¿No? Bueno, pues ahí había información. Luke había estado anotando. Él trató de encontrar como que el planeta de la muerte, que por lo que nos dan a entender, no nos lo dicen, pero como que intuyo es de ahí vienen los Sith. Sí, como que era el home planet de los Sith, prácticamente. Sí, de, ah, ok, está bien, está bien. Luke nunca pudo encontrarlo, se quedó en Tatooine.3. Sí. Y pues entonces, Halcón Milenario y su tripulación van para allá. A buscar más pistas. Uh-huh. A este planeta, I don't know. No me acuerdo, pero el chiste es que ahí hay despiporre y hay festival, ¿no? Y se ve muy bonito. La verdad es que esas secuencias hasta donde los ves, está como bailando y todo. O sea, están padres, porque es algo que no se había visto antes en las películas. A lo mucho veías Ewoks acá bien pachones. Sí, o sea, veías la celebración ya hasta el final. Ajá, exactamente. Y, por ejemplo, la celebración en Naboo en la primera película era más pomposa, ¿no? Sí, oh, sí, por mucho. En Attack of the Clones no hubo tal. En Revenge of the Sith, pues menos, más bien hubo funerales. Funerales. En Star Wars, en la primera, pues era igual mucha pompa y circunstancia. Y al último eran los Ewoks acá... Echando desmán. Y acá ves como un festival de unas criaturas muy como de la India, ¿no? Muy con influencias como muy de Medio Oriente, una cosa así. Muy padre, la verdad. Visualmente muy bonitas. ¿Qué sigue? Ah, sí, sí, sí. Llega Kylo Ren, no me acuerdo por qué. Persiguiendo. Ah, sí, sí. O sea, resulta que Kylo Ren. Ven que Kylo Ren tienen cierta conexión rara, sí. Mística espiral. Sí. Pues. Hacen FaceTime. Literalmente pueden hacer FaceTime. Force-time. Force-time. Y ahí es donde se sale una. Una habilidad más de la fuerza. Que está interesante. Teniendo ese enlace. Ese Force Time. Pueden transmitir materia. Pueden transmitir materia de un punto a otro. Sí. Independientemente de qué tan lejos estén. Kylo Ren le arranca un collar que le habían dado a Rey. Y con eso lo analizan y dicen, ah, todos están en planeta fulano, ¿no? Por cierto, Kylo Ren ahora con máscara. Le habían reconstruido la máscara y se la habían dejado acá con rojita y para que se viera evil. Sí, exacto. Ahí vemos otra vez. Y por ahí andan Estaban más juguetes. Para vender más juguetes. Y más juguetes todavía porque ahí está. Por ahí andaban los caballeros de Ren. O sea, era su... Bitches. Sí. Kylo Ren. Knight of Ren. No, es Bitches of Ren. Hay que admitirlo, ¿no? Sí. Se los trae acá de sus conciertos. Y no es que trajeran espadas de luz. No, traían armas. Armas. Eran los secuaces de Biff. Eran cachiporras, hachas. Digo, para mí eran los secuaces de Biff Tannen. Algo así, ándale. Sí, genericones y... Sí. Dices, ah, ok. Sí, el Kylo Ren es el único con espadita de luz, porque pues aparte no está para pasar. Y es como se veía, ¿no? Toda, en fin. Entonces, bueno, ya saben dónde están. Y ahí van estos pobres monos a perseguir a nuestros pobres héroes. Los salva Lando Calrissian. Volvemos a ver a Lando. Por cierto, con el mismo casquito que salió en Return of the Jedi, ¿te acuerdas? Y les dice qué era lo que estaba pasando. En ese planeta, Luke y Lando habían ido los dos. Para coincidencia. Para coincidencia. Y ahí Lando ahí se quedó, por cierto, ya le gustó. ¿Le gustó el Spipor? Aquí soy. De Cloud City acá, pues acá. En ese planeta había un cazador de Jedi que se llamaba no sé qué rayos. Que también así de, anecdótico, gracias. Ok, había cazadores de Jedi. Bien. Y ese cazador de Jedi tenía otro de esos MacGuffins, esos cristalitos. Que solo se hicieron dos según esto. Según. Convenientemente, para el guión. Exactamente, y con el cual podían encontrar el planeta de la muerte. Sí. Entonces ahí van, se roban unos speeders porque de veras no tienen malle. Están en el despiporro de mi carro. Entonces, pues Poe, Finn, Rey, Chewbacca, Chewie y Trippie. Chewbacca y Chewie es el mismo. ¿Quién estaba? Artu, no, BB-8. Tripio. Y Tripio. Sí. Chewbacca y Chewie es el mismo. Sí, no, sí. Sorry. Bueno, se larga por ahí, los persigue. Hay una escena más de persecución. Que está muy padre. Esa escena me gustaron. Troopers. Y unos troopers que vuelan. Sí, les copiaron acá los mandalorianos, ¿no? Ah, sí. Se deshacen de ellos y se caen nuestros héroes en unas arenas movedizas extremas, ¿no? Y se van al hoyo. Igual coincidencia que entonces en el hoyo es donde estaba el cadáver del monigote este. Sí, porque de hecho su nave estaba cerquita ya del hoyo y ahí se quedó toda la vida. O sea, ahí no hay yaguas. De veras, qué bueno que ahí no hay yaguas. Si no, ya valía. No hubiera quedado ni el recuerdo. ¡Soca! Entonces, bueno, ahí en ese agujero se encuentran el cadáver del cazador este de Jedi. Y tenía una daga en particular. Donde... What a coincidence. ¿Qué coincidencia? Le piden... A ver, Tripio, traduce esto. Estaba grabada. Dice, esto me dice donde... Tripio les dice, aquí está la... La ubicación del planeta de la muerte. Perfecto, ¿dónde está? No, pues no puedo decirlos. Pues no, que sí sabes. Pues sí, pero no. No tengo prohibido. No? Directiva 4, que se ofrezca... Ah, no, ¿verdad? Sí, como es idioma Sith, está prohibido para Tripio traducirlo. Convenientemente no sabíamos eso, ¿no? Pues no se me hizo mal detalle. Bueno. O sea, es un droide de protocolo. Tiene que seguir el protocolo con el que está programado. Un poco ocioso el que conociera el lenguaje si no lo podía traducir, ¿no? Pues se lo... ¡Ey! Es como Triple Zero. Él está programado para matar y torturar. Así que, pues, puede hacer otras cosas, pero no quiere. Pero sí, no puede. Entonces, así de que, híjoles. Entonces, ¿qué hacemos? Necesitamos ir a otro planeta a hackearte. Y él dice, ¿no? Sí. No, ¿cómo no? Te vamos a hackear. Y ese era el plan. Pero para eso, ahí en el agujero ese donde estaba el cadáver del cazador de Jedi, había una serpientota. Y resulta que esta Rey también, al igual que Harry Potter, habla en Farsi, ¿no? En Farsi, perdón. Y le habla a la serpiente. No, se oye muy mal eso. Y... Pues como que se entiende con la serpiente. Y ve que esa viborita estaba... Viborita. Bueno, viborota. Titanoboa, pues. Estaba herida. Y al estilo videojuego de Super NES, la cura con la fuerza. Ah, de hecho... No lo había pensado. En los juegos de Super NES, sí. A partir de hecho del de Empire Strikes Back, que tienes que ir juntando poderes de la fuerza, que está imposible porquería de juego. Sí. No lo acabaste, ¿verdad? ¿Eh? ¿Lo acabaste? El de Empire Strikes Back, jamás lo acabé. ¿Vader te daba en la torre? Nunca llegué ni a Vader. Llegué a Cloud City, ahí acabó el asunto. El de... Star Wars sí lo acabé, Return of the Jedi sí lo acabé, el otro jamás. Sí, sí, me acuerdo. Llegué a Cloud City, ahí ya, límite de mis habilidades. Entonces, ahí nos enteramos que la fuerza tiene otros usos. Sirve para curar gente. Cosa que tendríamos que usar después. Sí. Yo ya sabía, pero ok, está bien. En ese sentido, algo predecible la trama, porque dije, ay, o sea, me están mostrando esa habilidad, va a ser importante. Me están mostrando habilidad de que transportan materia, va a ser importante. Importante, sí, exactamente. Pues sí, o sea, salen de ahí, del agujero este. Por cierto, la serpiente, como que medio en agradecimiento, le enseña por dónde salir. Salen de ahí y... Llegaron los caballeros de Ren y capturan a Chewbacca. Capturan a Chewbacca, bien mala onda. Rey como que siente que por ahí viene el odioso de Kylo Ren y dice, ahorita me lo trueno, ¿no? Y los otros pues andan ahí activando la nave que los Jaguars no quisieron. Ándale, sí. Y hay un enfrentamiento ahí. Sí, Kylo Ren en su TIE Fighter. Rey derriba al TIE Fighter usando su espada de luz. Y wow. Se ve padre. Eso sí, órale. Sí, muy bien hecha. Mientras que están llevando a Chewbacca. Y de hecho sale Finn a decirle, ¡Rey, se llevan a Chewbacca en esa nave! ¡Ah, cámara! Y en el momento que no me hubiera yo esperado, Rey usa la fuerza y detiene la nave a base de la pura fuerza. Y dije, ¡ah! Okay. ¡A fuerza! Y, ¡oh! No me lo hubiera imaginado. Y Kylo Ren es de nada y se pelean por la nave, ¿no? Se ve muy chistosa la escena. Ok, olvídate. Esas escenas que si no está el CGI, si no está todo eso... Si no sabes qué es la fuerza, dices... ¿Eh? ¿Qué hacen estos, ¿no? Se ve chistoso. Está bonita la escena. Pero algo pasa. Rey pierde el control y echa rayos Palpatine. Y así de... Oh, ok, shit. Dije, ya sé por dónde va esto. Yo pensé que no iba a ser una Sith normal. No, yo dije... Y entonces destruye la nave. Yo se me quedé de... ¡Maldición, Chewbacca! Mataron a Chewbacca. Those son of a bitches. Pero no mataron a Chewbacca. Estaba vivo en otro lado, ¿no? Casual, estaba en otro transporte. Convenientemente. Convenientemente. Sino que bronca. Rey queda bastante traumada. Sí. Deja ir a Kylo. Al punto de que deje ir a Kylo Ren. Sí. Mejor se va. Se va al demonio, ¿no? Y Kylo Ren tampoco hace mucho por detenerla. Sí, así como que... Sí. ¡Oh, Dios! ¡Al demonio! Sí, bueno, later. ¿Tienes esa habilidad? Mejor otro día peleamos, Bambi. Pudiera decir... Es una buena explicación, ¿eh? O sea, del por qué no hizo más ese... Okay. No sabía que podía hacer eso. Ni yo puedo. Ni yo puedo, así que mejor yo no... ¿Para qué le entro? Así que bueno, con el corazón destrozado porque pensaban que Chewbacca había muerto, pero no. Pero no. Se van a hackear a Tripio. Sí, y se encuentra, Rey se encuentra un robotito por ahí, como, no, bueno, más bien. ¿Quién se lo encontró? Se lo encontró BB-8, como que quería un amigo, lo activa y ya tenemos nuevo robotito. Que es un robotito como, parece un juguete barato. Honestamente, parece un juguete barato. Va a ser un juguete nada barato en esta Navidad. Desde luego, sí, seguro. Para completar tu BB-8. Ya tienes a tu... Didi o Dido, algo así, ¿no? ¿Ronnie James Dio? ¿Cómo se Dio, llama? Dio. Sí, exacto, era Dio. Ronnie James Dio. Se acuerdan todos Merle y todo. En paz descanse, señor, por cierto. Sí, sí, Dio, sí, cierto. Y está como que sucio. Y por lo que vemos lo maltrataban mucho, ¿no? Porque decía de... Era muy educado. Era de, hello. Y de repente cuando se le iba a acercar uno era... No thanks. No thanks, así como que... Oh. Pero dice, ay, pobrecito, lo maltratan. No, es como un perrito. Sí, yo sí me quedé de, no, denme el robotito. Oh, está bonito. Y después era importante el robotito. El robotito es importante. Entonces llegan al otro planeta, que por cierto estaban como en una onda de que los Stormtroopers llegaron ahí a... Sí, se llamaba Mijito el planeta o algo así. Mijis, no sé, algo así, no me acuerdo. Whatever. A encontrarse con alguien que no conocíamos, una chica que cuyo nombre no me acuerdo. Soris Bliss. Soris, sí, algo así exactamente. Que resulta que nos enteramos un poco más del pasado de Poe, que él era traficante de especias, ¿no? ¿De especia? ¿Alguien vio Dune? Ya, órale, va. Ok, ok. Sí, es Sori Bliss. Ahí viene quien la interpreta, by the way. Kerry Russell, no la conozco. No, ni yo, pero no, ok. La no, se le, a lo mucho se le llegan a ver los... Los ojos. Los ojos. Sí, y resulta que había un pasado con Poe, que la dejó, o sea... ya no se quieren traficando juntos, se unieron la resistencia y... Ok, hubiera sido interesante conocer un poco más de eso. Pero quizá, bueno, pero... como sea, hombre. Y sí, les ponen el conecte con un hacker, un monito CGI. No, es decir, creo que un efecto práctico. Era una buena mezcla entre efecto práctico y CGI, déjame decirte. Que hablaba chistoso y sí, lograron hackear a Tripio. Lo hackean, pero hay un detalle, o sea, al hackearlo para que revele la información, o sea, traduzca el Sith... Pues le borra la memoria. Y pierde la memoria completamente. Sí, hay una escena muy, muy, pues muy padre. Tripio acepta que pues es la única manera que hay. Sí. Es un héroe. Sí. Hay una escena muy padre donde voltea a ver a Rey, a Finn, a Poe. Y les dice... hasta Poe se queda de... Oye, ¿qué pasa, Tripio? Le estaba echando un último ojo a mis amigos. Dije, oh. ¡Ay, qué feo! Porque no se iba a recordar. Babu Freak se llama la cosita Babu, esa. Babu Freak. Freak, la sí. Cosita esa. El Babu. Y pues sí, hackean al Tripio. Y ya saben para dónde tienen que ir, ¿no? Ah, entonces vamos para allá. Sí, vamos a otro planeta, ¿no? Mientras tanto, Leia, de las últimas escenas de Carrie Fisher, pues está ahí con la rebelión. Hay un momento con un piloto gordito que como quieren hacerlo medio de comedia, no le sale mucho, honestamente. Sí, de repente el ritmo, como que dices, JJ, mejor todo lo tuyo, hijo. Sí, cuando quisiera meter algunos gags, había unos muy orgánicos, ese que te cuento en el que de veras cortaron de la nada, o sea, a ese gag en el de que General Organa está del carajo todo, no puede ser como más positivo, ah sí, todo va a salir bien, así como, ese gag te juro que fue así de... no teníamos con qué llenar el tiempo, ¿verdad? Yo podía ver a JJ Abrams entrando de repente al cine, aquí deben reír inútiles y... Ok, me voy a reír porque me lo dices. Siento feo por ti, JJ. Sí, la neta, muy de más. Y más porque inmediatamente después de ese gag viene otro gag. Pero ese sí era dentro de la subtrama en la que están en el planeta este, en el Mijis, no me acuerdo cómo. Y ese sí tenía algo que ver, pero como que gag y gag, pues no. Creo sí, que no jalaba, ¿no? Pues sí, ya con la información se dirigen ahora a otro planeta. Que en ese otro planeta... ahí está la Estrella de la Muerte, ¿no? Sí, de hecho, la Estrella de la Muerte. Van a Endor. Ah, sí, cierto, el sistema Endor, otra de las lunas de otra Endor. Otra de las lunas de Endor. Exactamente, y ahí encontramos una nueva raza, digamos, de humanoides también, o no sé, bueno, son humanos. O lo que sea como se llamen. Ajá, exactamente, que se les hicieron hacer de emoción, pero luego los ayudan y en mucha exposición nos cuentan qué onda con esta raza. Conocemos un personaje nuevo, cuyo nombre no me acuerdo. De hecho, no lo mencionan. Mencionan un número. Sí, exacto. Tiene un número. Porque resulta que... Y ahí es donde me decías que hacían... Ese fue un buen detalle. Como para explicar dónde de demonios sacaron tanta gente tan rápido. Los de la... First Order. Perdón. Los de la... First First Order. La Totally Not Emperor. Sí, bueno, no me acuerdo cómo se llamaba, cuál era el nombre, el número de ese personaje, pero termina por ponerle Yana. Yana. Interpretada por Naomi Aki. Y resulta que es como Finn. Ajá, y hay más como ellos. O sea, hay más Stormtroopers que en cierto momento dijeron, no puedo hacer esto. Uh-huh. Y desertan. Exacto, desertan. Súper interesante y me lo pones hasta la última película, a la ¿sabes mitad? También con que hubiera estado también muy interesante que hubieran conservado a la Capitana Phasma, la pudieran hacer un poco más de eso y viéramos cómo ella misma quizá reclutando a esa gente a fuerzas con su grupo de gente llevándose personas para su ejército, le hubiera dado más que hacer a la Capitana Phasma. Sí, más que caerse a un agujero y morirse. Sí. Como Boba Fett. Le cachó como Boba Fett. Sí. Sí, súper interesante ese asunto. Y llegó a la mitad de la última película. Decía, cámara. Fin. Sí. Pues bueno, ahí va Rey. Se supone que se iban a esperar porque la marea estaba muy feita. Uh-huh. No, se largan. Y Rey dijo, Nel, yo voy. Yo voy porque sí puedo. Y resulta que todos pueden, ¿eh? Esas, sí, ajá. Después resulta que todos, sí llegamos. Sí, porque Yana les dice, no, la bueno, se presentan, les dicen, están con la resistencia, que bueno, nosotros odiamos también al nuevo imperio, porque pues éramos Stormtroopers, etcétera. Y dices, entiendo las motivaciones de este personaje, excelente, es todo lo que voy a conocer de ella, ¿verdad? Sí, ok. Cuando en fin. Algo así hubiera estado... En fin, sí, en fin. Más orgánico, en fin. Y les dice, oigan, puedo llevarlos a los restos de la Estrella de la Muerte, pero no en estas condiciones del clima porque está muy feito. Rey se va y lo logra. Y después, Yana y Finn también van y lo logran. Así ya, cámara. Pero no se podía, ¿eh? Otro también es que para identificar que ahí estaba el cosito que buscaban. ¿Cómo se llama? ¿El Omnitrix? No. ¿Cómo se llama? El Wayfinder. Wayfinder. Tiene nombre de camioneta, sí es cierto. Suena como Pathfinder, algo así. Okay. Para identificar, estaba la daga y le tenías que sacar un... como una pestañita que te hacía, me dije, eso estuvo forzadísimo, la verdad, ¿eh? Sí, qué bueno que en tantos años esa marea gigantesca... ¿No cambió? No movió de lugar a los restos de la Death Star. Ni se erosionó, ni... Ni nada. Nada, ¿eh? No. Qué tanto. Bueno, porque si no... Qué bueno que se pararon en ese ángulo. Sí, también, porque si hubiera sido una bronca, ¿eh? Sí, ese fue, dije, no... O sea, el MacGuffin ese de la daguita así de... Bueno, pero al menos ya podemos olvidarnos de ello, ¿no? Sí, creo que es la última vez que la vemos, ¿no? Sí, ya, después ya, ¡bum! A la basura. Sí, es como un Resident Evil que te dice, ya no necesitas esta cosa, ¿le quieres descartar? ¡Simón! Descártala, sí. Pero luego te pasaba, ¿no? Que había cochinadas cuando tenías... Ya no te puedes hacer de ellas. Ah, no, no. Eso era en Skyrim. Ah. Sí, Bethesda siempre hizo su plagado de bichos, en fin. Sí, que te quedaste atorado con un mapa, ¿o? No sé. Sí. Llegó el punto en el que yo ya no recogía nada si no me decían, ¿eh? Que no te lo quedabas. No, se quedaba atorado. En luego tenías límite de inventario, ¿no? Que no te generaban peso, pero pues aún así, qué flojera. En fin, back to arrocito. Back to el arrocito de las Jedi. No, de Skywalker. Whatever it is, I don't know. Episodio 9. Pues bueno, llegan ahí a la Death Star. ¿Dónde iba a estar el Wayfinder? El Wayfinder. Pues en la cámara del emperador. Claro. ¿Dónde más? Y con musiquita del emperador, ¿no? Buenas referencias ahí de John Williams. Pero vamos, si alguien no deducía de dónde podría encontrar otro de estos cristalitos, este cosito, en todo Death Star, estaba en la Death Star. ¡Oh, Dios! ¿En qué parte de la Death Star? ¿Quién sabe? Por Dios santo. Vea la cámara del emperador. Y llega el Kylo Ren también ahí, rastreando a Rey. Ahí está la escena de Dark Rey. ¡Ah, sí! Sí. No se ve mal, pero ya había pasado. ¡Fanboyerísima! Pero ya habíamos pasado por ahí. Sí, o sea, Luke ya habíamos visto eso, gracias. Y aquí la vemos con una espada doble medio chistosa, así... Como navaja suiza. Ajá. Pero mira, el hecho de que fueran una espada doble, o sea, dos espadas, después tendría... Ah, ok, lo usaron después de manera interesante, pero... Cuando ves a la Darth Rey y todo eso, ya estoy viendo así los fanfics, los cosplay, las figuras. Por supuesto que hay que vender juguetes. Sí, pueden hacer un What If o un Legends donde Rey sí se hizo mala y mira, aquí está, ¿no? Ándale, también. Ya estoy viendo el cómic. Sí, por supuesto. Por cierto, Daisy Ridley, como Darth Rey, muy guapa, ¿eh? La hicieron lucir muy bien. Sí, la desempiejaron, porque ese es un detalle que me encanta de Rey. Ella está empiejada, le vale un cacahuate. Pues es una carroñera, bueno, chatarrera. ¿Qué dicen carroñera? Dije, sí, suena muy mal. Pues qué come, ¿no? La traducción en los subtítulos está mal. Sí. Es chatarrera. es la que compra fierro viejo. Más bien vende fierro viejo. Sí, exacto. Se compra. Así que, bueno, en fin. Pero, sí, o sea, eso es un detalle que dentro de la interpretación del personaje, sí, que desde la primera película me encanta, ella está toda empiojada, pues le vale. Y cuando la ves como Darth Rey, pues ya la ves así, sin piojo, ¿eh? Sin piojo, sí, ya se bañó, ya se maquilló, dices, uh-huh, está bien. Y volé, ya dices, ah, ahora le va. Oh, ok, ok, entendible. Se enfrenta a su versión maligna tantito, luego llega ahí el... Como por 5 segundos, come on. Sí, luego llega ahí el Kylo Ren y pues... Y le sigue diciendo de únete a mí, ¿no? Sí, sí, exactamente. Por cierto, creo que un poco antes, en unas escenas cuando estaban en otro planeta, en el Mijis o algo así, había una secuencia en la que igual Rey había llegado... Sí, a la daga. No habíamos dicho eso de la daga. La daga la encontró en este... No, espera. En el cadáver del fulanito ese. Esa era la pista que buscaban. Sí, pero ya me acordé. Liberan a Chewbacca, pues me acordaba de esa parte. Ah, sí. En el planeta Mijis liberan a Chewbacca y todos felices. Hay otro enfrentamiento con Kylo Ren. Donde, por cierto, pelean... O sea, sí pelean uno contra otro, pero cada quien está en uno en el planeta, el otro ahí en la nave, en la cámara donde de Kylo Ren. Sí, donde tiene sus trofeos, ¿no? Ay, en fin. Tenía su casquito de Vader, ¿copia? Usado. Era una copia. Lo venden ahí en el mercado. Ándale, nadie le quiso decir, ¿no? Pero están peleando con las espadas y todo, y de repente hay un visual muy bonito en el cual están peleando con las espadas y rompen el casco. El cómo se rompe se ve padrísimo. O sea, la escena en sí es un shot muy, muy padre. Y al romper el casco del Kylo Ren, dije, ahorita se va a hacer berrinche, ¿no? Porque, ¡ah, mis juguetes! No. Pero no, más bien dice, ¡ah, ya sé dónde está! Entonces la van a perseguir ahí, se escapan. Ahí nos enteramos. Un poco trascendente. O sea, podías quitar esa parte, ¿eh? No, yo siento que no, pero nos acordamos simplemente. Ok. Ahí nos enteramos el espía de la resistencia, rebelión, resistencia. Era Hawks. Y así como que, ¡ah! ¿Y por qué? ¿Por qué odia a Kylo Ren? Honestamente, muy entendible su objetivo. Yo hubiera hecho lo mismo. Sí, solamente, no quiero que ustedes ganen, pero no quiero que gane este desgraciado. Ok, mira, me relaciono con eso. Yo hubiera hecho lo mismo. No puedo decir que esté forzado. Lo matan muy rápido y su lugar lo ocupa otro tipo que resulta que toda la vida le sirvió al emperador Palpatine. Y el emperador Palpatine dice que se prepare para la Final Order. Totally not Order 66. Así, no, esa es otra. Así de, también, esos recicles son los que de repente es de... Sí, damos como que 2-3 pasitos buenos y va el uno para atrás. Y dices, ay, esto no es baile, hombre. Sí, caramba, pero bueno. ¿En qué estábamos? Ah, sí, ya. Rescatan a Chewbacca, Rey se larga y llegan entonces al planeta ese de... Al de la agüita. Al de la agüita, uh-huh. Donde cuéntame lo like. Ahí pasó. Se da otro enfrentamiento entre Kylo Ren y Rey. Ese sí más largo, con espadita y toda la onda. Ese que te digo que a mí no me encanta cómo fue coreografiado, dices que te gustó más. Ay, me gustó. Sobre todo porque ya después de ese nos olvidamos de eso, ya. Sí, es la última vez que pelean con los sables, ¿no? ¿Y de ahí Rey se va? Rey se va. Se friquea porque sabe qué onda. Le dice que es la hija de Palpatine. Digo, la nieta de Palpatine. La nieta de Palpatine. Y yo así de... Mira, pudo ser peor. Te soy honesto, a mí me gustaba la idea de que no fuera nadie. Sí, a mí era lo que me encantaba. Sí, el hecho de que le dieran como un linaje de la fuerza y todo eso. Mira... Con el fin de explicar el por qué es tan fregona, dices... Mira, sí... Terminó por no molestarme tanto por una escena posterior, okay, que es cuando sale Luke. Ajá, ajá. Pero en ese momento se me quedó de... ¡Ay, come on! Así de, Ay, seguimos en las mismas, ¿verdad? Sí. No nos podemos imaginar un mundo donde la fuerza no sea exclusiva de la familia Skywalker. Exactamente, o los Skywalker, o haya un linaje. No podemos quitarnos esa mentalidad del feudo, ¿verdad? Sí. Qué triste, es la parte que no me encantó mucho. Hay otra, se compensa con algunas cosas que ves después, pero... Digo, no terminé por odiarlo precisamente por unas escenas después, ahorita las platicamos. Sí, donde Rey dice que todo a la goma, ¿no? Sí, exactamente. Pero Rey, ahí es donde muere Leia, haciendo contacto con su hijo. Básicamente... Lo distrae. Lo distrae para que Rey se lo eche. Uh-huh. Rey lo salva. Se apiada de él. Se apiada de él, sí. Y le salva la vida. Con el truco de la viborita que habíamos visto, ¿no? Dije, casi podía volver a escuchar a J.J. Abrams regresar allá a la sala y decir, ¡esto es importante! Sí. ¡Pónganle atención! Sí, en fin. Y la escena en la que muere Leia y el cómo muere, dices, es forzadísima, pero no había de otra. Te lo juro. Dadas las circunstancias, ¿cómo lo resuelves? Ya no había más, ¿eh? O sea, nadie me puede decir que eso ya estaba planeado desde antes. La verdad es que no. O sea, eso fue forzado necesariamente. las tomas fueron incluso, se ve que era un stunt double o algo así, oscurecían las caras, etcétera. Pues porque ya Carrie Fisher ya no está con nosotros, ¿no? Entonces, pues lo entiendo. Pues ni modo, o sea. Es lo que hay, ¿no? Es lo que hay. Deal with it. Sí, exactamente. Rey se va dejando a sus amigos atrás, deja a Finn, que era muy su amigo, sí. Y a todos los demás. Le vale un cacahuate. Se toma el tie de Kylo Ren y se larga. Y se va al planeta este feo donde vivía las monjitas y Luke. Y mientras que los otros. Porcs otra vez. Mientras que los otros, pues, se regresan al. Al planeta este de donde estaba la rebelión. Ah, sí. Y se les, pues, ¿qué creen? Ya sabe, o sea. Ya sabemos cómo está el asunto y. Y todo está horrible, ¿no? Ah, sí, se murió la general. ¡Ah! ¡Oh, shit! Y Kylo Ren ahí lo dejan. A Kylo Ren tiene ahí un momento de reflexión donde empieza como su transformación. Donde ve en un. No es un Force Ghost, es su cerebro. Pero vemos a Han Solo otra vez. Sí, su cerebro todo dañado. Vemos a Harrison Ford. O sea, regresó Harrison Ford como Han Solo a darle una última. Como hacer las paces consigo, o sea, en este caso Kylo Ren consigo mismo, pero regresa esta figura espectral de Han Solo a hacer las paces con él. Así de, pues tú no eres malo, ¿no? Haz las cosas correctas. Y ahí hay un momento muy interesante en el cual Kylo Ren ve, está su espada hechiza, toda fea, y la manda a la goma. Tira esa espada mal hecha de Sith Región 5 y dice, ok, voy a ayudar. Empieza su camino. Es el momento clave en el cual es el ascenso de Skywalker. Porque él técnicamente es. Viendo el linaje, técnicamente es un Skywalker. Me encantó que quien. Le ayudó. Él mismo se ayudara a dejar de ser un cretino. Exacto. Yo lo que no quería ver era que Rey le ayudara en algo. Ajá, a lo mucho lo revivió, ¿no? Pero. O sea, le dio un par de espadazos, sí. Unas cachetadas y se acabó. Pero que de él naciera dejar de ser un hijo de la fregada, eso sí me gustó. Sí, claro. Me gustó bastante. Y dijeras, ah, es que le ayudó su papá Han Solo. No. Esa es su cabezota. Realmente es él. Es él haciendo las paces consigo mismo. Está sí. Padrísimo. Esa escena sí me gustó. Rey llega al planeta este horrible, donde ella sí necesita un call de alguien, ¿no? Ella está decidida así que, pues. Que quema la nave en la que llegó ahí, en el TIE Fighter de Kylo Ren. Entonces Rey anda ahí quemando, te digo, quemó el TIE Fighter y todo el rollo. ¡Ya se iba a autoexiliar! Sí, sí. Pues al igual que Yoda y que Luke, que dijeron, tu Dex, Alay, must go. Y Obi-Wan también. Eso es mal genérico de los Jedi, ¿no? Así de, todo a la goma. Me salió mal, adiós. Ya no quiero. Sí, ya. Bueno. Y... estaba por quemar lo último que le quedaba así como de, bueno, ya me voy a quedar aquí con las monjitas y a tragar porc, ¿no? Los porcs de shit. Fuck. y a tomar leche verde de la cosa esa, ¿no? Y lo que es, ya para cerrar como que su ciclo, iba a tirar el sable de luz, el legendario sable de luz de Darth Vader de Anakin y que pasó a manos de Luke y bla, bla, bla. Y él le va a tirar el fuego ahí. Y de repente, ¡no! Era otro sable, el otro se rompió. No, era él. Era el sable de Luke. Se rompió en The Last Jedi. ¿Se rompió en The Last Jedi? Por supuesto que sí. ¿Te cae? Sí. Este es otro. Vete a saber cuál. Uno que se fabricó Luke después, o no sé. Pero ya no puede ser el mismo. Estaba roto. A lo mejor lo reconstruyó. Puede ser. Porque para mí era el mismo. O sea, había mucha veneración a ese condenado sable después. A lo mejor sí, a lo mejor lo reconstruyó. Porque te acuerdas que en The Last Jedi al final le presenta los dos pedazos rotos a Leia. Y Leia de todas maneras como que se los da. Pues, bueno, a lo mejor simplemente lo reconstruyó. Una chañadita, ¿no? Sí. Con un cautín ahí rapidito. Mira, si era chatarrera y pues tenía que vender fierro viejo, pues algo aprende, ¿no? O sea, es... Así de, oye, Rey, ¿sabes esto? ¿Cómo no? Sí, no hay... Y el cristal Kyber, pues quién sabe, ¿no? Pero ahí sigue, ahí está, también lo puedo pegar. Es un milagro que no necesitara unos exhaust como la otra, como el de Kylo Ren, pero... De veras, ¿eh? Pero bueno. Eso te habla de lo imbécil que es Kylo Ren para reparar sus sables. Nadie dijo que fuera buen inventor. Exacto. Entonces yo le iba a tirar a la lumbre. Y el fantasma de Luke, que ya vimos que tiene la habilidad de modificar el mundo real, detiene el sable, lo decide, a ver. A ver, ¿qué estás haciendo? No, pues es que soy una Palpatine, ya me dio ñañaras y aquí me voy a quedar, como tú. ¿Y qué le dice Luke? No. Yo estaba equivocado. Sí. Escuché el grito de incontables ñoños, ¿eh? Sí, de... ¡No! Y es que sí, Luke estaba equivocado. ¿Quién dijo que Luke era perfecto? Nadie. Y él, recordemos a Luke Skywalker en toda la saga de Star Wars, la regaba constantemente. Por supuesto. Tuvo que llegar Yoda a darle otra vez de bastonazos. Sí. Y a Kyle, ya en modo Force Ghost, pues le da a Rey todo el speech, ¿no? Así de que no, sí... Pues hay cosas más importantes que la sangre. Exacto. Vaya. Ok. Por eso digo que no me molestó tanto. O sea, sí es una Palpatine, Bambi los venados. Ahora resulta que Palpatine tenía hijos. Guay. Peto, a saber. When. No quiero saber. How. No quiero saber. Si existen fics de esos, no me los recomienden. No los voy a ver. Como si sabes el origen de Anakin, ¿no? Pues los midichlorians, ¿no? Te rompo el corazón. A ver. Hay un cómic. Ajá. Que no estoy seguro si sea canon ya o no. En el cual los midichlorians, sí. O sea, sí es hijo del Espíritu Santo, pero ni tan santo. Son midichlorians que fueron manipulados por Palpatine. Ah, ok. Así que, tal vez así nació Rey, no sé. ¿Era su mamá de Rey, tal vez así nació? A eso no. ¿Quién sabe? Ni idea. Así que, ok. Whatever. Como sea. Gracias, Luke, por ese comentario de hay cosas más importantes que la sangre y el linaje. Gracias. Ya. Sí, entonces, no importa que vengas de una familia que es pura maldad, ajá, no tienes que ser maldad. Sí, ¿no? Ahí vamos a Vegeta, ¿no? En el caso contrario, no importa que vinieras de una familia que se supone es toda bondad. Y como, te puedes ser malo. Como Kylo Ren. Sí. Uh-huh. O sea, no me molestó. Digo, termino por no molestarme por eso. Si no me hubieran hecho ese comentario, si no hubiera Luke llegado a decirnos también una vez más pude ver a J.J. Abrams diciendo, ahora pongan atención aquí. Si no hubiera llegado a Luke diciendo, hey, chill, esto no es, el de dónde vengas no es importante, entonces hubiera puesto el grito en el cielo. Como si pasó, digo, ah, ok, está bien. No, y le revela que sí, su hermana y él entrenaban y que... Y él le reveló de, sí, por eso Leia también era Jedi y te podía enseñar y todo. Ok. Me hubieran dicho hace un par de películas. Sí, gracias por la exposición. Y le da el sable de Leia. Resulta que sí tenía un sable. Sí, se construyó uno. Que by the way, se me hizo después muy raro. Pensé que el sable era verde. Estoy casi seguro que... No, el sable era azul. El verde era de él. El verde era el sable que se quedó Luke al final de... De Retorno de Jedi. Jedi. Sí. Es el que él mismo se construyó, sí, cierto. Sí. O sea, sí sé que se veía raro el CGI, pero sí, uh-huh, era Leia la del sable azul. Sí. Tienes razón. Que el CGI... En fin. Sí, en fin. Casi no la hacen gesticular, así que no se ve tan mal. Sí, creo que si los ves 2 segundos a cuadro las caras, es mucho. Y con los ojos entrecerrados, no sí hay problema. Y desde el último asiento del cine, ¿eh? Si ves que con ojos entrecerrados, te tapas los oídos y haces mucho esfuerzo por imaginártelos, sí se parecen, ¿eh? No hay problema. Yo creo que J.J. Abrams está temiendo el momento en que salga esto en formato casero y estemos dándole pausa, ¿no? Ya en las pantallas 4K, Ultra HD, ya los más, las 8K y no sé qué hacer, es de, oh, shit. Se va a dar color. No shit, man. En fin. Uf. Y le da su sable de Leia que pues no conocíamos, gracias. O sea, eso sí me hubiera gustado más desarrollo de eso. Pero se murió. Pero se murió, no hay más. Pero tenías más películas en las que pudieron haber hecho un poco más de eso. Bueno, ok, dame. Ya estoy viendo las precuelas en cómic. Ya, carnita, Hay que admitir, sí. Cree que esto no va a haber. Novelas. Y Luke le da un último regalo. Uh-huh. Su X-Wing. El X-Wing el que llegó ahí. Y lo saca a lo Yoda. A la fuerza. Así de, ay. Y se va y se pone su casquito de la rebelión, sí, y claro. Se va como la conocimos en The Force Awakens, porque J.J. Abrams dice, yo sí soy fregón. Y también dijeron, voltea a ver, aquí es importante esto. Y una vez más de, este es un callback, dice J.J. Abrams desde abajo de la sala, es un callback. Así de, ok. y todos les dijimos, ya entendimos, ya déjanos en paz, J.J. Cállate. La película sigue en su curso. Mientras la rebelión está en Diolar. ¡La rebelión! La rebelión 2.0. Se están regrupando. Dos dicen que, bueno, ya la general Organa murió. Entonces ahora, el que queda como general al mando, for reasons, es este Poe Dameron. Bueno, es que ahí sí es un... ¡Este es un callback! Para sí. The Last Jedi. Como sí aprendió la lección gracias al sacrificio de Amilin Holdo, sí. Es ahora por eso que Leia confía en él. Uh-huh. Porque de hecho... Poe sí demostró liderazgo al final de la batalla de Krayt. Al final. Que dijo, no vamos a ir a ayudar a Skywalker, lo que está haciendo es que nosotros sobrevivamos. Demostró que sí puede. Uh-huh. Por eso es que él se quedó. ¿Y por qué no había nadie más? Pero él le dice, no puedo yo solito, necesito a mi bro, mi compa. Que, miren, yo sé que la orden, de hecho, es tal cual, eso lo dijo Oscar Isaac Hernández. La orden que le dio J.J. Abrams a Oscar Isaac... y a Jumbo llega es, bájenle a lo gay. Se veían muy gay ustedes en las otras dos. ¿Y qué hacen estos dos? Let's turn up to 11. They up the ante. Pero mal plan. Y de hecho hay unas escenas muy padres que yo estaba a punto así de pues sí, ya, dile, total. Nos dan a entender que como que a Finn le gustaba a Rey. Ajá, cuando ellos pensaban que se iban a morir, algo le iba a confesar. Y este Poe bien celoso de, ¿qué le ibas a decir a Rey? A ver, ¿qué? No, pues qué, nada, que este no es el mejor momento. Este es el mejor momento, Finn, dime, ¿no? Y dices, sí, o sea, en vez de bajar la guía, no, turn it up to 11. Así que, kudos por Oscar a ese acá ahí. Tiene ya que... estoy viendo los fanfics, los... Ah, si quieres te los pongo ahorita. Eso sí los conozco. Okay. Sí, ¿cómo? Los ships, ¿no? Así los ships, de... sí, quizá cómo sea el ship name de estos. No. Llega Finn con información de, oye, pues, tenemos... ¿Cómo encuentran el planeta de la muerte? I don't know. Ah, pues por Tripio. Ah, sí, Tripio les da la coordenada. Y que, por cierto, gracias al robotito, no, Artu lo rebotea otra vez a Tripio. Sí, tenía su... Le hacía un backup de memorias. Es como el profesor Javier en X-Men. Ándale, sí. Así que a mí ni me digan, ¿eh? O sea, si se andan quejando de que, ay, qué fácil recuperar la memoria, lean X-Men de Jonathan Hickman. Así tal cual. Lean, y a mí ni me digan. Y vemos que Artu tiene hartos teras de información, ¿eh? Ay, pues es un astromec. ¿Sí? O sea, ¿qué crees que es mi computadora? ¿Qué crees que es el servidor donde guardo las cosas en mi trabajo? Tiene menos capacidad que esta. Uy. Me da miedo, ¿eh? Sí. Pero, en fin. No hablemos de eso. Moving on. Moving on. Sí, restauran la memoria y en ese momento... A nadie se le hace raro que se le restaura la memoria, ¿eh? Pues no, de hecho, es que hubo... Me un trailer, ¿no? De hecho, hubo una escena donde sí, antes de que le borraran la memoria, sí dicen, oye, pues Arthur tiene copias tuyas, ¿no? Sí, pero no son confiables. Sí son confiables, no se preocupen. Sí, no, sí. Sí estaba, no estaba corrupta la información. Totally dependable. Así que ya cuando recupera la memoria y todo, le dicen... Arthur tiene algo raro porque dice que está haciendo una transmisión del Amo Luke. Y es el X-Wing. Es el X-Wing. Que va dirigiéndose al planeta de la muerte. Así que ahora van a seguir a Rey al planeta de la muerte. Y ahí da un muy bonito discurso este Poe. Y Finn. Poe y Finn. Sí. Finn lo apoya a su bro. Sí, ¿no? Sí. Yo, lo que él diga. Lo que el general diga. Sí, lo ascende general a Finn. Sí. Por nepotismo. Porque es mi bro. Por Mizuka, ¿no? O sea, ¡Suka! ¡Ay, y luego es peludos esos nombres! Dejémoslo así. En fin, Vean de Mandalorian. Vean de Mandalorian, también está muy padre. Lo asciende a general. Ah, perdón. Vean el show de Baby Yoda featuring el Mandalorian. Sí, hay que admitir que eso es. Sí. Y... Les da la confianza de, oye, solito no puedo, entre los dos podemos, vas a ver, y armamos la pachanga, nos llevamos a todos y a ver qué hacemos. ¿Y sí? Hacen un bonito plan, o sea, una flota tan grande no iba a poder despegar solita, y ahora sí que necesitaban un empuje informático, tenía que echarse una torrecita de control, whatever. Ajá, es como de videojuego. Sí. Ya tengo el plot de Star Wars Battlefront 3. Ah, sí, claro, ahí está. ¿Ya salió? No, pero ya tengo la escena final. No, bueno. Por cierto, el planeta de la muerte, lindo. O sea, de veras, todo el tiempo en tormentas, en penumbra, con rayos y truenos y no sé qué. Y por cierto, Rey llega al planeta este de la muerte, aterriza el X-Wing y todo. Y es la misma escena cuando Kylo Ren llegó a ver a Palpatine. Es idéntica. Y es otra vez J.J. Abrams diciendo... ¡Esto es un callback! ¡Es importante! ¡Soy buen director! Ya cállate, JJ, ¿no? Yo también dije, ¡qué fucking obvious!, ¿no? Sí, okay, te captamos, va, JJ. Va, órale. Y sí, se encuentran con el Palpatine que está como... ¿Me recuerda a Mojo? Ándale, está como Mojo. Una cosa que lo mantiene vivo. Y hay unos... ¿Sí? ¿Sectarios? ¿Sus ¿Porristas? Fans, su club de fans de Palpatine? Porque yo vestían igualito, así como que Go Palpatine, ¿no? O sea, no sé. Hacían cánticos de Go Palpatine y no sé qué tanto. Y estaban así como que... No nos vimos su cara de ninguno de ellos, ¿eh? Pero mira, si hubiera salido de Sectario 57 de Palpatine, me hubiera resuelto la vida para presentarme en convenciones. Sí, es lo único que me enoja de esos papeles, que no estoy yo. Sí, exacto. Pues puedo decirlo, mira, yo estuve ahí. Mira, ahí estoy en ese cuadro. Ajá. Ok. Mira, mi capuchonero, soy igual. Pareces Chagua, pero bueno. ¡Suka! Ahí le cuenta ahí que fue Palpatine quien mandó matar a sus papás, porque sus papás también no le quisieron entrar al lado oscuro de la fuerza. Exposición. En la escena final, las peleas finales. Llega lo que quedaba de la de la rebelión. Resistencia. Es lo mismo. Admite que es lo mismo. Es lo mismito. Llegan ahí a hacerla de jamón, van a destruir la torrecita esta, no le sale. El nuevo general Hawks, como sea que se llame, dice... Pride. Pride, exacto. Sí. Me acuerdo por Kitty Pride. De hecho, porque sí. La capitana Pride. Sí, a ver, aguanten, igualados. Sí. La ebria pendenciera capitana Pride. Ay, lo que le enseña Wolverine a sus pupilas. Pero bueno. Amo a Kate Pride, perdón, perdón ustedes. Perdón, igual. Leon Marauders, por cierto, está genial, divertido. Aquí en el café con Kate. Está divertidísimo, en fin. Da una nueva orden para que entonces, ok, desde mi nave, la nave de comando, aquí lanzamos la flota o algo así, o whatever. Que yo dije, pues como 20 veces podían hacer ping en diferentes naves para que, ¡ey, pues se fregaron, rebeldes! ¿No? Pero no. No, desde mi nave, sí. Porque yo soy el fregón. Ya. Cámara. Bueno, y entonces hay un aterrizaje ahí de los rebeldes para destruir esa cosita. Y todo se piensa ir al carajo, como buena película de Star Wars. También esa convención ya la conocemos, ¿no? Vemos ahí que entran en juego otra vez la mujer negra que conoció Finn. ¿Cómo se llama? ¿Jenna? Y otra vez hay escenas en las que casi puede escuchar a J.J. Abrams. ¡Te tiene que importar el personaje! ¡Se va a morir! Y tú es de, ¡no, J.J., deja ver! ¡Quítate! Y es de, pues, como, ¿por qué me va a importar? ¡La acabas de conocer! ¡Ah! Sí, no, si me hubieras presentado más de esa subtrama. Insisto, que es de lo más interesante. A mí me eso de desertar y decirle al nuevo imperio, vete a la goma, pintarle el dedo de en medio y irte con los rebeldes, se ve súper interesante. No, es anecdótico. Los vemos que van en los cuacos estos a las naves. Es como también el otro callback de unas criaturas que no dabas tres pesos por ellas, ayudan a destruir el Total Inno Empire, ¿no? ¡Ey! Los Ewoks. Sí. Tranquilo, Tranquilo con los Ewoks. Son pachoncitos. Son lindos los ositos. Sí. No como el Baby Yoda, pero son lindos los ositos. Ah, exactamente. O sea, Baby Yoda es el ultimate level of cuteness en Star Wars, así que... Sí, ustedes sí, perdonen, pero... Es de Baby Yoda para abajo, Y sí es Janna el nombre. Exactamente. Llega incluso Lando Calrissian. Bueno, no, decían que ni el halcón llegaba. Que no había nadie. Ya... Poe ya estaba de, pues ya. Perdón a todos, ya no pudimos. Ahora sí que somos muy machos, pero ellos son muchos. Y que sí llegan. Y se deja caer el resto de la galaxia a echar bronca también. Sí, y de todos lados. Eso también, eso sí me gustó. Que llegaron toda la banda. Así es de, oye, pues ya es el último. Ya no hay más. Me hubiera gustado más. Bueno, no sé. Esto ya es un gusto, pero me hubiera encantado que dedicáramos menos jokes. Que. En escenas que no eran necesarias, a mostrar quizá que en diferentes planetas, llámese en Coruscant, en no sé, en Jakku, en diferentes lados, se estaban preparando para responder el llamado de la resistencia. Así, Le da más peso a esa escena. Sí, un battle preparation. Ajá. Uy, se hubiera visto genial. Y hubieras... ¿Por qué meter a Jar Jar Binks, si quieres, o su raza? Uy, o, ¿sabes qué? Hubiéramos podido revivir a los Gungans. Por ejemplo, y órale, va... Sí, muchos se hubieran zurrado, ¿no? Pero, de como Gungans, ¿no? Pero que los Gungans hubieran dicho, sí, yo soy... Y además, que hubieran sido los primeros. ¡Misa Warrior! ¿No? Que hubieran sido los primeros. ¡Órale, va! ¡Órale! Sí, se los... ¡Bambi! Yo le entro. Y unos Ewoks, y a lo mejor en Jakku también se preparan. ¿Quién más? Los Kashyyyk. En Kashyyyk. Un montón de Chewbaccas también, de los que revivieron. Y seguramente ya se reprodujeron más. Suponemos, o sea, hubiera sido un muy bonito. O sea, querían el cierre, querían el callback. Aquí es un callback. Entonces, una última. Ahora sí que una última vista. Todas esas plantas, todas esas. Una vez razas, más consentimiento. Todas esas razas para ver cómo se preparaban contra. La doctora Afra también, ¿por qué fregados? No sé, algo, ¿no? No, porque ella es caspa. ¿Qué tal si los infecta? Ándales. Sí, la doctora Afra ya de viejita acá. Exactamente. Llegando a. Fregar, les avienta ahí al Destromech. Al Triple Zero y a Y al BT, ¿no? Y al BT se los deja ahí en un Star Destroyer y goodbye, fuckers. Ándale, sí, no sé, unos mandalorianos por ahí también. Hubiera sido, o sea, unos mandalorianos no me hubieran venido mal. Sí, hubiera sido. Por eso que no era el mando, el man y manito. No, unos mandalorianos X, ¿no? Sí, hubiera sido un gran callback, un último vistazo a todo Star Wars. Come on. Porque mira, entiendo que JJ quería ser como que la sorpresa de que llegó la galaxia. No era sorpresa, todos lo esperábamos. Claro. Pero entonces, pero si no va a ser sorpresa, pues hazla. Pero hazla épica. Sí, exacto. Hubiera estado genial. Gusto. Gusto personal, no podemos construir la película por algo así, ¿no? Sí, o sea, sí. No por eso es mala, ¿eh? Sí, ¿no? No, eso simplemente... Las escenas buenas, sí. La música entra muy bien. ¡Oh! Sí, sí, sí. ¡Oh, sí! Empieza otra vez el... Taran, taran. Cuando entra el halcón milenario también al quite con... Este Lando recuperando su nave. ¡Por fin! Me imagino Lando a fuerza. 60 años después y felices, pero lo conseguí. ¡I won! ¡Muérete, Han! ¡Oh, Dios! Lo que perdón. Dije. Y Chewie le da un zape. ¿No? Oye, por cierto, cuando le dicen a Chewie que ella murió y... Yo lloré. A mí se me rompió el corazón. Sí, yo sí lloré. ¿Qué actuación del nuevo Chewbacca? ¿Jason Stomes? O... Jonas Suotamo. Perdón, sí, no sabía el nombre. Se derrumba. O sea, ese monstruo gigantesco de 2 metros, pachón, que tanto queremos y vamos... Y lo... Es que pues era el amigo que le quedaba, o sea, de su jornada original, pues están los droides, ¿no? Pero o sea... ¡Ey! ¡Ey! Tripio así de, ¡ey! Es Lando, cuando encuentra... Ah, sí, Lando. Pero no era desde la 1, dale chance. Técnicamente, casi, o sea, yo no vi Lando, pero yo no vi Han Solo. Ah, bueno, sí tienes razón. Pero desde ahí Lando. Se conoce, lo mismo, whatever. Yo me imagino el estúpido de Han Solo. Ah. Oh. Bueno, desde ahí también se conoce. Lo conoce desde hace mucho. Ah, sí, sí, de hecho, cuando lo vuelve a ver, se emociona mucho Chewbacca. Así sí, que, sí, okay. Pero cuando le dicen que la General Organa había muerto, ay, a mí sí se me salieron las lágrimas. Sí. Feo. Grita de dolor el pobre así. Casi escuchas el... ¡No! Fíjate, ¿qué diferencia? De hacerte, el no de aquel tiempo. El no de aquel tiempo. Hacerte una escena tan fea como esta. Sí. Qué bien lo manejó aquí J.J. Abrams. Definitivo. Aquí, es más, hasta aleja la toma. Sí. Aleja la toma. No, no te lo quiere mostrar en la cara. No te quiere decir, tienes que sentir fe por esto. Aleja la toma, pero te dejas el tiempo suficiente, Chewbacca, para que tú te sientas mal. Tú dirijas tu vista hacia ese punto, porque es de los pocos que se mueven. Ahí sí le salió bien a J.J. Abrams. Bien, sí. ¿Qué momento tan bien dirigido? Sí, sí. No fue de que llegara él a decir, ¿tienen que estar tristes? No, porque no. No, acá sí lo hizo y lo hizo muy bien. Gran escena, la verdad. Y sí, llega el halcón milenario y entra la música del tararán, tararán. De hecho, cuando llega toda, pues ahora sí que toda la banda a echar bronca... Hay despiporre, ¿eh? Hay despiporre y sí. Se ve magnífico. Sí, el despiporre es. Está súper divertido. ¡Qué buena escena! Y llega el clásico tropo de Star Wars. Está el despiporre de dogfights y toda la onda. Y en chiquito está el bien contra el mal, ¿no? Y está Rey, que se enfrenta directamente a Palpatine. Casi dispuesto a aceptar... en un plot device muy... en el que Palpatine decía... si tú me matas, yo voy a vivir en ti, no sé qué. Fuck you very much. Ese... No. A mí no me gustó, se me hizo ridículo. Es decir, tú eres mi último recipiente y ahora al tú matarme vas a vivir, todos los Sith van a vivir en ti. ¿Really? Sé que no te va a gustar mucho el asunto, pero sí es algo que se había visto en otras cosas de Star Wars. Lo malo es que nunca te lo dijeron en las películas. Acá es muy... Perdón, se me hace mal presentado. Sí, o sea, que sí, llega al final. Ajá. Llega en el último acto de la última película, uno de los puntos más importantes del viaje de Rey, nuestra protagonista. Exacto. ¿No? Así como que... O sea, probablemente también JJ haya querido decir esto era sorpresa, pero hay formas de presentar la sorpresa. Una vez más, no sé cómo lo hubiera hecho yo, pero no sé, se sintió feo así. Sí. Y pues Rey estaba a punto de sí hacerlo. O sea, de hecho, hasta como que Palpatine le va dirigiendo, ¿no? Porque se va a acercar y no sé qué. Porque, ok, si la narración, sí, sorry, es así, mal. Si no necesito el narrador, gracias. Porque la razón de eso es que si ella mataba a Palpatine y aceptaba convertirse en la Sith definitiva o lo que sea, Super Sith o algo así, ella iba a poder controlar la flota Sith. Ah, que por cierto, hay un momento overpowered cuando Palpatine solito... echa rayos para detener toda la flota. Eso es después. ¿Sí? Sí, es después. Ah, ok. Entonces, por eso Rey sí va a aceptar... El trono de los Sith, ¿no? Eso ya lo vi en Mass Effect 3. ¿Ah, sí? Es uno de los finales que puedes elegir. Oh. Y tú así de... Ok. Digo, nada, también, gusto personal. No hace mala esa escena, el que yo ya lo he visto en Mass Effect 3. Pero sí me quedé de... Ah, sí, como en Mass Effect. Ok. Mira, a mí el hecho de que, ok, Rey estuviera dispuesta a sacrificar su humanidad para salvar a sus amigos y bla, bla, bla, chido. El cómo, por qué y qué se iba a lograr era de... Sobre todo el cómo, el que Palpatine le estuvieran, nos estuviera narrando lo que estaba pasando. Fuck, eso es muy Chris Claremont. Sí, de veras, ¿eh? Oh, Dios, no, eso sí, hijo, en fin, en fin. En fin. Para esto, el Kylo Ren también llega, ya sin casco, ya sin la espada. Ya con un blaster, ¿como quién? Como Han Solo. Y Abrams, miren, como Han Solo. Dicho, Abrams sí tuvo un poco más like. Afortunadamente, pero... tampoco fue así, porque, sí. No, o sea, cuando llega ahí al planeta este, empieza a actuar como Han Solo. O sea, cuando se da guamazos, le duelen. Es verdad, ¿eh? Sí usa la fuerza de repente. Usa la fuerza porque pues, sabe utilizarla, pero tiene ciertos momentos de humor dentro de las peleas, como Han. Uh-huh. Es algo, una vez más. JJ sí puede, solo que de repente no sé, no quiere. Porque no hay tiempo, no sé. A lo mejor porque no tuvo tiempo. A lo mejor lo estamos juzgando muy duramente y no tuvo tiempo. Pero esas escenas padrísimas donde vemos a Ben. Contra los caballeros de Ren. A Ben solo. Enfrentándose a los caballeros de Ren. Solo. Solo. Idiota soy, ¿no? Padrísimos porque los enfrenta como lo hubiera hecho Han. Con un poco de fuerza. Con un poco de fuerza, como Ben solo. Uh-huh. De hecho, Rey había... O sea, ella tenía pues las dos espadas. Le manda una a Ben. Ajá, exacto. Por este... Force Express, ¿no? O sea, por este... Fax, por... Fars. Fars, ¿no? Fars es malo. Por Force Express, digamos. Force Express. Sí. Le manda acá una espadita, ya se echa el resto de los Knights of Ren. Ya vimos que no sirven para nada, ¿eh? Sí, no, para dos cosas. Si que sean como que, ay, los caballeros de Ren. No. No, igual de inútiles que siempre. Sí, te digo, son los secuaces de Biff Tannen. Muy pachón, llegan los dos a hacerle la de jamón a Palpatine. Y otra vez, y se los chupa el brujo. Que también ahí dice, ahora ustedes son una dualidad única en la fuerza. Perdón, pero también... Una vez más me lo explican al final de la última película. Sacado de la nada. No. Medio, o sea... Me dicen que sí, otra vez el tema de los linajes y whatever, ¿no? Mira, medio se entiende porque es algo que no habíamos... Que lo introdujeron también en The Last Jedi, que tenía una conexión rarita. Pues mira... Y también puede ser un poco el callback a Luke y Leia, ¿no? Que no sabíamos que eran hermanos hasta Return of the Jedi, ¿no? Es cierto, es cierto. Pero mira, al menos aquí de veras no estaban relacionados. No, nada. Al menos. Gracias al cielo, porque se supone que es como que había un romance entre ellos, porque sí. Ok, cámara. Ya lo chupa el brujo. Eso ya lo vivimos en Empire Strikes Back, y así lo dejamos. Sí, exactamente. No, Luke no sabía. Son norteños. Algo así, yo creo. Son los Lannister. Exacto. Se los chupa el brujo. Y es cuando hace. Saca un poder así. El clásico Beam in the Sky, dije, ay. Sí, también, o sea, otra vez un rayo en el cielo, proclamando la destrucción de todos, otra vez. Y Rey se recupera, agarra una espada y detiene los rayos de Palpatine y va caminando hacia él, o sea, enfrentándolo, ¿no? Con mucho power, ¿no? Y después con el otro sable forma como una X con las dos espadas y detiene a Palpatine, tiene los rayos de Palpatine. Y lo acaba matando. Sí, hay unas escenas muy padres donde el resto de los Jedi que conocemos como que le echan porras a Rey. Ah, sí, es como el Cabello Zodíaco. Sí. Todo tiene que echarle porras a ella, sino que chiste. Sí. Pero al menos está padre porque de veras estaban casi todos los demás. Sí, de hecho escuchamos las voces. Yo estoy segurísimo que escuché a Qui-Gon. Estaba Hayden Christensen, o sea, Anakin. Estaba Yoda, obviamente. Ajá. Luke, Leia. Sí. Diciéndole, estamos todos contigo, tú puedes, vamos ella, ¿no? Ya entendí, déjenme en paz, ¿no? Y entonces como que ella es el embodiment de todos los Jedi, ¿no? De generaciones de Jedi acaban en ella, ¿no? Y de hecho, ¿cómo me dio risa eso? Que te lo dije en el cine así muy bajito, pero te lo dije, ¿no? Cuando está Palpatine echándole acá sus rayos bien malignos, ¿no? Y ella deteniéndola con las espadas, y el Palpatine de... I am all of the seed, o algo así dice, ¿no? Yeah. Y esta Rey hace una pausa. En I am. Dije, Iron Man. Dije, ya lo vimos. Eso ya lo vi en este mismo año, por cierto. Dice, ¿no? En I am all the Jedi. Yo no sé qué regate. Me dio mucha risa, la verdad. Ah, bueno, y como estaba yo, como Palpatine estaba ocupado ahí con Rey, pues el resto de la flota, bueno, entre comillas, flota, hechiza ahí, logra destruir el resto de los Star Destroyers. Ajá, exacto. Se pone bueno ahí el asunto. Finn en su papel de soy un super mártir y me quiero matar. Otra vez quería matarse, sí. Tronándose a la First. Es que en cada película iba a estudiar el tipo, ¿no? Alejen a ese hombre de esas decisiones. Sí, hombre, de veras. Hijo. Pero bueno, ok. Lo salva Lando Calrissian. Uh-huh. Qué bonito que sea Lando. Sí. En su nave. Sí. Ahora sí. Ahora sí. Y sí, o sea, Rey acaba con Palpatine. Ahora que sí. Técnicamente no la mata él. No. Se mata él mismo simplemente porque Rey, le regresa sus rayitos locos. Y se muere. Y se muere el menso. Pues se muere lo menso, ¿no? Y ella, vemos que el estrés es demasiado y muere. Se muere. Muere. Y Kylo Ren se acerca, se despierta, la ve que se murió. Dice, oh, shit. Oh, shit, mataron a Rey. Motherfucker. Y la revive. Con el poder de la fuerza. Ajá. Y con el poder del amor, por lo que vemos, ¿no? Porque... supongo. Y luego así de... No sé qué pensar de esa escena. I was like, no. Sí. This is wrong. Sí, sabe mal. Sí. Pero sabe mal. O sea, se acaban dando un beso así de... ¿What? ¿De dónde? What? Seven Hells. Whatever. Y es donde le dice Ben. Ya no dice Kylo. Dice mira, regresando a la muerte. Y Shiva es horny, o sea... Estuvo a punto de morirse. Creo que jamás se había tirado a nadie en la vida. O así sea, que pues, next best thing, ¿no? La otra, la esta cosa, ¿no? Y se muere él. Y mira, yo dije, y ahorita lo va a revivir ella y se van a estar, ¿no? déjame morirme, ¿no? No, hay un final bastante digno, que se muere estilo Jedi. Sí. O sea, se hace Force Ghost. Y Leia también, el cuerpo de Leia al mismo tiempo se convierte... Estaba el cadáver ahí y de repente ya desaparece, ¿no? Tardado, pero muy digno ese final para los dos. Sí, ¿no? Sí, definitivamente. Y ganan. Ya ganamos. Yeah, ya ganamos a lo que sigue, ¿no? Y vemos celebración más o menos en Cloud City. En Cloud City, vemos en Endor. En Endor. Vemos unos Ewoks por ahí. ¡Echa! Y vemos Jakku. Jakku nuevamente. La misma escenita donde, una vez más, JJ dice, yo sí fui relevante, donde conocimos Jakku. Que estaba en el Star Destroyer caído, donde estaba Rey ahí chatarreando. Cayó otro Star Destroyer. Cayó otro. Alguien más llega a chatarrear, ¿no? Sí, los de Jakku de, bueno, no nos echen su basura, ¿no? No nos quede eso, viven. Échenos más basura, ¿no? Ya vienen los Jaguars. Bien happy, ¿no? Pues. Ya la hicimos, ¿no? ¡Azúcar! ¡Azúcar! Y hay celebración de todos. Llegan otra vez al planeta hacia donde estaba la rebelión. Ajá. Hay mucha celebración. ¿Qué es lo que hace más Kanata 42 años después? Por fin. Por fin le da su medalla a Chewbacca. Es el primero que le dan medalla y dije, vaya. Ese racismo contra los Wookiees. ¿Qué pasó? En fin. No, sí, le dieron su medallita. Todo pachón. Todos celebramos, somos pachoncitos. Hay una escena que no entendí con Lando, pero no importa. Ah, sí, que le dice a Yana. A Yana así de... ¿Y de dónde eres? Y Yana es de... ¿Me lo sabes? Lo vamos a averiguar. Pero en otras cosas, ¿no? Spin-offs. En un cómic. Ya no más películas, ¿verdad? Y dije, ¿de dónde eres? ¿Y me preguntas porque soy negra o qué? O sea... It's because I'm black. Yo dije, falta que sea su hija, ¿no? Ahí hubiera sido ya mucho. Ya, chale, ¿no? Sí, come on. Mira, si lo quieren explorar en un cómic... Ajá, chido, gracias. Okay, no me interesa una película de eso. La neta no. Así estoy muy bien, gracias. A diferencia de las demás... De los otros finales de Star Wars... Uh-huh. De los que creíamos que era el final... Aquí hay un epílogo. Sí, o sea, literal, se van a... O sea, hay un fade, se acaba ahí la escena... No acaban con el taran, taran, taran... No, hay un epílogo. Y el epílogo está bonito. De hecho, está bonito. Sí. ¿Qué pasa en el epílogo? Pues llega Rey a la antigua casa de Luke. ¿En Tatooine? En Tatooine, ahí donde vivían con el tío Owen y la tía Beru. Sí, y está muy parecido todavía el set. Sí. Lo recrearon muy bien. Qué bueno que no le hicieron acaso al canon de Darth Vader, el cómic de Kieran Gillen. Ah, sí, porque lo... ¿Destruye ese lugar? Sí, cierto. Así como que, ay, eso ya no checa. Sí, era otro lugar. Lo reconstruimos porque reasons, ¿no? Pero bueno, llega Rey ahí. Pues a dejar los sables. Sí, a rendir tributo y entierra los sables hermanos. O sea, los sables hermanos. En fin, hay una escena también callback a The Force Awakens, porque J.J. Abrams dice esto. Soy relevante. Donde Rey agarra un pedacito de chatarra y se desliza por la arena para bajar ahí donde vivía. Que Luke. No tenía que hacerlo, ni por qué, ni... Pero, pues... pero hey, le gusta hacer eso. Yo creo que era su única diversión de la pobrecita. Y también ya llegamos que ya es un momento relevante. Sí, exactamente. Así que incluso una vez más con el tema de Rey de fondo, de John Williams, muy bonito. vemos los Force Ghosts de Leia y Luke. Una escena muy bonita. Sí. Entierra los sables, los entierra juntos. Al fin y al cabo, los hermanos muy sí. juntos. Y llega una señora ahí con su camisa. Pues una señora llega. ¿Que quién era? ¿Quién sabe? Y le pregunta a Rey por su nombre. No, pues soy Rey. ¿Cuál es tu apellido, no? O sea, como no me voy a decir palpata en Guacala. Dijo, pues Rey Skywalker. Hay una escena que me hubiera gustado ver antes, algo así. Rey saca su propio sable. Sí. Que es en color negro. El color del sable es negro y la luz es amarilla. Es amarilla. Que no habíamos visto... ¿Nunca? No. ¿En películas? No. ¿Oficiales? No. No. ¡Ey! Lindo. Saca su propio sable, que ella hizo. Y se queda mirando al horizonte en los sables gemelos de Tatooine. Con el BB-8 de al lado. Esa escena se me hizo bonita. Fue lo primero que... Esa primera secuencia icónica en que vemos a Rey caminando con el BB-8 al ladito. Uno de los shots más bonitos, yo creo, que es de The Force Awakens. Y lo retoma acá J.J. Abrams, pues, hizo relevante, ¿no? Pero cuando le pones el sol de Tatooine acá, dice, ok, va. Y... ¿Fin? ¡Y fin! ¡Se acabó el asunto! ¡Eh! Not bad. Sí, no estuvo tan mal, honestamente, ¿no? No, pudo ser peor. Pudo ser peor, es entretenida la película, sí. Es machona. Ah, si tú les molesta de repente los temas recurrentes, no pasa nada, ¿no? Cositas que te digo, en términos de guión que ya platicamos, que dices, ok. Pero ahí se acaba una saga de 9 películas. Ya por ahí está la declaración de que no pretenden hacer más para continuar esa saga. No veo para dónde. Creo que ya se dijo lo que se tenía que decir de Star Wars en esa parte del universo. Hay más que explorar. Mucho más. Y ya nos lo demostró Jon Favreau y el show de Baby Yoda featuring Mando. Hay mucho más que se puede hacer con ese universo tan rico. Ahí pueden sacar muchas más películas, libros, cómics, series de televisión. Por supuesto. Y creo que, es más, la que viene quizá de Kenobi, pues seguramente tocarán algunas cosas de esto, pero es la vida de Kenobi. Vamos a ver qué más de él, ¿no? Puede hacer cosas con otros personajes que se quedaron por ahí. Si quisieran continuar la historia de Rey, pues puede que, pero no lo veo necesario. Creo que le dieron un muy buen cierre a eso. Ahí acabó. ¿Después de cuántos años? Pero ahí acabó. Desde 1977 ahorita. ¿Qué 42 tal? Hijos años. Por fin. Tenemos el cierre. Cierre que, o sea, siendo honestos, se acababa en el episodio 6, pero no se había acabado. Perfecto. Le dimos este push adicional. Ok. Pues ok, estuvo bien. Estuvo bien. Te digo, queda un universo más grande que explorar, ¿no? ¿Un universo extraño? Yo diría que es un universo muy, muy extraño, carnal. ¿Lo vamos a mantener así? Definitivamente. Y gracias. Totales. Y nos vemos en 2 semanitas. Que la fuerza los acompañe. Hasta la próxima. Bye, bye. Dice este güey. Hagas pocket. ¡Suka! Bueno, ya, que la fuerza los acompañe. Bye, bye, bye.